fin, estamos de nuevo en el programa número 102. En el último programa hablábamos de la nueva normalidad, de cómo afrontamos la vuelta un poco a la normalidad. Desde entonces ha aparecido una virulenta nueva variante del virus y parece que se alegra la cosa, así que genial. Y hablábamos de Kemet y Dinosaur World. Bueno, Ander nos decía que era un buen programa y de hecho comenté una cosa que luego, de hecho, en mi unfollow sale por ahí, un poco spoiler, el tema de las editoriales que la cagan y luego pasan de arreglar las erratas como pasa con Arrakis y Spirit Island. Luego hablo bastante de eso, así que no comento más. Jaime Varela nos dice que es un buen programa, que comparte lo que dice, que comparte lo que decimos de Nemesis como juego de experiencia, que es difícil encontrar una partida que no haya momentos así épicos o peliculeros. Y luego nos hace una corrección sobre que decíamos que no se puede ganar si tienes una larva. Parece ser que sí, pues mira, es que es una de las cosas que tiene Nemesis, es que es un poquitín enrevesado. Que sí puedes ganar, lo que pasa que tienes que robar cartas de infección y hacer el proceso de infección. Entonces puede ocurrir que, o sea, lo que tienes que hacer es descartarte de las cartas e intentar jugártela a eso. Pues mira, no lo sabía, así que mira. Entre Meeples dice que tiene dos nuevas frases para su sección. Dice que, no sé, hemos debido decir, no sé si yo. Mi responsabilidad es venir aquí y cagarme en todo, eso es tal. Y a socializar al parque, ¿no? Que dice que hemos, de hecho, dicho por ahí. Nos da felicita por el episodio y que tienen que pagar la cláusula de rescisión de Gabriel para llevárselo a Ciudadano Meeple. Y que cuando yo quiera un grupo diferente, pues que vuelva a Reino del Norte, que es verdad que sí, que tengo ganas de no de apuntarme porque sé que no voy a ir, pero bueno, de ir de vez en cuando. Un poco lo que comentábamos de ir abriendo los grupos. Pablo Pazo nos felicita por el programa, que Cascadia suena muy interesante, yo creo que es un gran juego para tal, y que luego pregunta mucho por cómo se llama el prototipo de Gabriel, si está disponible en TTS, si lo ha presentado algún concurso, que por eso quizá está participando en otros podcasts y que está haciendo lobby ya para que le den promoción a su juego. Nadie sabe nada del prototipo de Gabriel, yo de verdad no tengo ni idea, ni lo he jugado, ni es verdad que yo como amenazo que no juego prototipos, pues lo mismo no quiero jugarlo conmigo, pero nadie sabe nada, es súper secreto. Frodery comenta de Nemesis que es así, que te puede pasar y que en dos partidas, la primera se hizo larga, pero fue muy divertida y muy épica y que todavía la siguen comentando, pero que la segunda fue todo bastante aburrido y más de lo mismo y que lo vendió hace tiempo, que no lo convence. Y Tomillarensi dice que lo difícil de los grupos es encontrar un grupo donde todo puedan salir partidas con cierta facilidad y asiduidad y que el grupo esté a gusto y a buen rollo, que entonces se tiende a ser bastante endogámico y que si son cerrados del todo, pues tampoco es bueno porque se cierra la posibilidad a jugadores nuevos, a variar de juegos, etcétera, y que por otro lado jugar con mucha gente aleatoria pues supone asumir el riesgo de sentarte con gente con AP, con jugadores alfa, etcétera, que sí, ese es el problema, estoy totalmente de acuerdo, nos acomodamos en el grupo de siempre. Y luego pregunta si yo no soy asiduo de Mecatol, porque no he mencionado a la gente con la que habitualmente juega ahí, ¿no? No soy asiduo de Mecatol. Yo Mecatol alguna vez voy invitado y poco más. Pero de hecho, comenta Guille Soria, yo juraría que con Guille no he jugado a nada. Sí que hemos coincidido, incluso en un viaje a Essen ahí sentados juntos y tal, pero no he jugado a nada. Así que nada. Y que pregunta si los grupos de influencers y podcasters no son más endogámicos de lo habitual. Bueno, aquí yo es que tengo la teoría de que cuando... Claro, lo que ocurre es que los que hacemos podcast, hacemos tal, jugamos mucho. Nos gusta mucho jugar y jugamos mucho. Y al final, como jugamos mucho, tendemos a juntarnos entre nosotros. Y todos los que jugamos mucho, al final tenemos nuestro podcast o nuestro blog. Entonces, al final, creo que como todo el mundo tiene podcast o tiene blog, pues parece que todos jugamos. Todos somos muy endogámicos, pero en realidad no es eso. Y bueno, sin más, me despido y empezamos con el programa de hasta ahora. Hombre, sí, pero no tiene por qué ser jugado y editado este año. Jugado este año y punto, Gabriel. Que no tiene por qué ser este año. ¿Cómo que no tiene que...? Lo mejor que hemos jugado este año, tío. Bienvenidos a Punto Victoria, programa número 102, conmigo... Pero vamos a ver. Ala, ya me vas a obligar a editar esa mierda. Conmigo, como siempre, Gabriel. Muy buenas. Y Pritcher Rush. No estoy de acuerdo con esta entrada. Muy buena. Ya se están peleando desde el principio, así que... Eres tú el que ha sembrado aquí. Yo no he sembrado nada. Eres el que haces un Inception. Os doy plazo de 3 horas para preparar el programa y estáis aquí en el último minuto y no habéis mirado. Plazo de 3 horas para preparar, dices. ¿Para qué te voy a dar 15 días si es que no lo vas a hacer? Entonces, tal cual. O sea, ya lo tienes. Bueno, tendremos que presentar al jefe, ¿no? Porque, claro, se pone a hablar, no calla. Es que es así. Pues con nosotros, con Gabriel y conmigo, como siempre. Venga, lo vamos a hacer corto. Está en Raik de punto de victoria. Venga, acá Pablo, acá el que empieza los programas así a cascoporro. Claro, pues que si no, no empezamos. A ver, pero es divertido, hombre. Entonces, ¿qué correspondería ahora? Pues ahora correspondería el típico especial de Navidad de follow y unfollow que hacemos todos los años. ¿Qué pasa? Que como, claro, si hacemos 10 programas al año y 3 son especiales, entre el especial del programa número 100, el especial de Navidad, el especial de verano... ¿Pero hemos hecho algún especial de alguno de esos que has dicho? Bueno, el programa número 100 hicimos como unas preguntas y respuestas y tal. Bueno, que no vamos a hacer especial porque no tiene sentido, no tenemos como para hacer especial. Entonces, simplemente lo que he decidido yo hoy, y ellos no han preparado ni han hecho nada, es... yo sí he preparado. O sea, no sé por qué dices ellos no han preparado. Y lo segundo, sé sincero con la audiencia. No queremos meternos en berenjenales este año. No, es falso. Si pudiéramos, lo haríamos. Pero no hay nada. ¿Qué es la diferencia? Bueno, no estamos tan... Yo por lo menos estoy... Estamos tranquilos. Bueno, pero siempre es especial follow y unfollow. Pueden ser todos follows, pero bueno. Bueno, el caso es que he decidido, y no se han opuesto, a hacer, nada, simplemente decir un par, porque ha habido también discusión hasta por si era un par, uno o muchos. En esa no estaba yo, perdona, Estabas, pero no has intervenido. De juegos, los mejores juegos que hemos jugado este año. Y que digo que hemos jugado este año porque me parece siempre ridículo lo de editado y tal. Las reglas estas son absurdas porque nosotros al final somos personas normales y puede ser que este año hayamos jugado un juego que es de hace 5 o 6 años y no por eso vamos a dejar de hablar de él. Si lo hemos descubierto este año, lo hemos descubierto este año. Porque igual que lo hemos descubierto nosotros, lo puede descubrir el que nos esté escuchando. Comprendo, así no hay reglas, no hay tal. Y esto, los premios, las bases son estas, que se lo podemos dar a cualquier juego, de cualquier año, de cualquier manera. ¿Vale? Bueno, si puede ser juego de mesa o con plastilina, pues suficiente. Con lo de que somos personas normales, ahí te has tirado un poquito a la piscina, pero bueno, venga. Sí, eso es verdad. Sí, la verdad es que no lo has pensado mucho, ¿no? No, la entradilla esta no la has pensado mucho. Bueno, hay que venderse. Así que nada, venga, lo mejor que habéis jugado este año, o que os llama así la atención de lo que habéis jugado este año. ¿Quién quiere empezar? Yo lo tengo sin preparar, el que lo tiene tan preparado, venga. Venga, voy a decir el primero. ¿Les hacemos ficha o no? No, ¿para qué, verdad? Nada. Uno de los... Porque es un par, ¿vale? Un par es un par. Uno de los que más me ha gustado este año... Parece mentira que podamos tener problemas en este concepto, ¿sabes? Es el Beyond the Sun. ¿Sí? Vas a estar un poco solo, ¿eh? Bueno, no me importa. Vamos a ver, ¿qué tiene que ver? ¿Vuestra experiencia o la mía? Lo que yo he jugado y que me haya gustado, ¿no? Pues ya está, voy a estar solo. Sí. Perfecto, pero de dos, o sea, hay que elegir dos. Y eso. No, a mí me ha gustado. No le cambies el término, un par. Efectivamente, que después que a mí me ha gustado, pero bueno, como para, sí. Vale, pues cuéntanos. ¿Por qué? ¿Qué le ves, Gabriel? ¿Qué tiene especial? A ver... se adapta bien a cualquier número de jugadores, ¿vale? Ya sea 2, 3 o 4. Es verdad que puede resultar los planetas algo repetitivos porque no hay demasiados. Sin embargo, lo que es el árbol tecnológico de las estrategias que puedes ir erigiendo en cada partida son muy diferentes. Primero, porque los objetivos que van saliendo son objetivos que tienes que cumplir y hay que cumplir 3 y esos sí que hay bastantes y te enfoca la partida a cosas muy diferentes. Y lo segundo es que siempre puedes... ¿Puedes hacer un pequeño recordatorio de qué es el Beyond the Sun? Porque lo mismo la gente no lo... O sea, me refiero a que de qué va el juego, ¿sabes? Porque... Beyond the Sun es básicamente una colocación breve, de un trabajador para hacer el desarrollo de un árbol tecnológico. ¿vale? Eso es. En el que también tenemos navecitas espaciales que tanto le gustan a Pablo para explorar planetas, que nos permiten automatizar unos disquitos que nos van a dar o carbón, que nos permiten hacer acciones, o gente que nos permite también hacer acciones. Y hay acciones que combinan las dos cosas, ¿vale? Y eso nos permite explorar los planetas, los sistemas que van saliendo, y colonizarlos o desarrollar nuevas tecnologías en el árbol de tecnologías, que son vistas para todos. Y una vez que se selecciona una, pues queda para el resto de jugadores y también la pueden seleccionar. Hay 4 niveles diferentes y una de las condiciones de final de partida, bueno, una de las condiciones que hay, ¿vale? Que hay 4 en mesa, es desarrolles la tecnología de nivel 4, ¿vale? Que llegues a una de nivel 4. Y básicamente me lo he pasado muy bien en todas las partidas. Es verdad que al principio cuesta bastante el juego, ¿vale? No es una entrada fácil y puede parecer que está bastante guiado. Pero cuando le vas dando muchas partidas y juegas a diferentes números de jugadores, te das cuenta que las partidas difieren y tienes que ir buscando maneras de contrarrestar. Por ejemplo, si uno va muy deprisa a coger la tecnología de nivel 4, tienes que intentar contrarrestar en puntos y en objetivos finales todo lo que está haciendo. Entonces mola porque tienes que ir por otros sitios, tienes que buscar otras estrategias. Hay cartas militares, económicas, hay diferentes tipos de cartas, y tienes, cuando vas desarrollando el árbol tecnológico, ir a las que no le convienen, las que te convienen más a ti, ya sea por explorar, etcétera. Entonces me gusta mucho la variedad que aporta. Muy bien, perfecto. Y como estoy solo, pues no vais a decir nada bueno, así que... No, a mí es un juego que me gusta, como para ponerlo de mejor del año, un poco duro. Pero es un juego que me gusta. A Preacher creo que no le gusta nada, pero bueno. No, tanto como no gustarme nada, ¿no? Me parece un juego correcto y tal, pero vamos, ni muchísimo menos para mí, para todo el bombo que se le ha dado. De hecho, se puso súper bien y tal y cual. Y aparte de Gabriel, no sé quién más lo está jugando ahora mismo. O sea, bueno, me pareció, sí, la típica flor de un día. O sea. Bueno, también son ciclos. Por ejemplo, a mí O sea, ahora a mí me llamó la atención, que creo que fue porque Chema la ha puesto por las nubes tal, de repente el Eclipse, ¿sabes? Y ahora todo el mundo está jugando Eclipse, ¿sabes? O sea, que es que eso al final se ponen de moda, se van, luego vuelven o... Sí, bueno, y también la sensación que tenemos nosotros un poco dentro, porque nosotros decimos el mundillo, y al final nos fijamos en los 4 de siempre, ¿no? Claro, por eso. A ver, para un juego que no ha tenido una distribución tan grande como pueden ser otros juegos, porque es un juego primero caro, es de Río Grande, no ha salido traducido a castellano todavía. Y lo van a sacar, ¿no? Lo van a sacar, pero la distribución no es muy... no brilla, ¿vale? No deja de jugarse, o sea, de media... por mes unas 400-500 partidas, que para el tipo de juego y distribución que ha tenido no está nada mal, a mi punto de vista, ¿vale? Muy bien. Vale. ¿Preacher, tienes ya algo? Sí, pero dale, si quieres, ¿no? Bueno, yo voy a decir que para mí, repasando un poco, y por no, claro, con todo lo que trolea Gabriel no puedo hacer trampas de empezar con Azexits y cosas esas, pero entonces creo que voy a limitarme a tal y voy a decir que el My City es uno de los juegos más redondos que juego este año. Ya hemos hablado de él, Reino Inicia, es de Inicia, ¿no? Sí. A ver si yo, sabéis que aquí damos opinión, no información. Entonces, y de colocación de los setas, los típicos poliominos de esos, ¿no? Palominos. Y en los que, bueno, pues cada parte es un modo legacy, por así decirlo, que va cambiando un poco, y cada partida, cada escenario, pues mete unas reglas nuevas, pone unos condicionantes nuevos, tal, y hace que sea bastante... bastante, bueno, o sea, como que engancha, ¿no? Porque va cambiándote y cuando ya tienes una estrategia, de repente deja de ser funcional o empieza a abrir otras vías y entonces tampoco se puede ir a todo, tal. Y súper sencillo, lo puede jugar cualquiera. De hecho, yo llegué a jugar el modo, no campaña, pero el modo súper sencillo, incluso con mi hijo, ¿no? Porque la mecánica básica del juego es revelar una carta que determina la loseta que tienes que colocar y colocarla adyacente a las que ya tienes, ¿vale? Y ya está. Que lo pasa que, bueno, pues todo, hay unas reglas añadidas que van puntuando y tal. Entonces es un juego que me parece muy, muy fino, muy redondo, muy sencillo de explicar y genial. Así que My City es uno de mis 2 mejores juegos del año. Sí, yo bastante de acuerdo. No sé si lo pondría entre mis 2 mejores del año. Pero sí, con muchas ganas de terminar la campaña. Y bueno, pues entre esos juegos que sabéis que a mí lo que me flipa es eso, el tema de que con poquitos cambios, con algo que no, sin inventar la rueda ni tal, pero bueno, pues con la ocurrencia justa, pues como pasó en su momento con el The Crew, que lo hemos comentado por activa y por pasiva, que lo hemos, a la hora de jugarlo y demás, de decir, joder, putonicia como sea. Pues sí, efectivamente es una buena comparación lo del The Crew. No porque se parezca al juego en sí, sino la sensación de, joder, si es que esto es sencillo como lo han inventado en el 2021, ¿sabes? Eso es. Me ha gustado, ¿vale? Pero me genera ciertas dudas. A ver, no lo pondría en mi top 2. Lo que sí genera es mucha experiencia de juego. Es decir, depende mucho, es bastante dependiente del grupo porque, o sea, no con todo el mundo te vas a divertir con este juego. La experiencia no deja de ser una experiencia legacy. Es decir, cuando juegas tu campaña ya se acabó, se finiquitó porque el otro modo no tiene mucho sentido. Y pese a estar bien, no deja de ser, es lo que decís, es un juego fino y redondo, pero lo veo un poquitito, o sea, que muy divertida la campaña, pero un poco sencillo en el sentido de, es lo que ofrece, está muy bien, pero ahí se acaba la chicha del juego. Lo que te ofrece es la experiencia de seguir y de jugar con el mismo grupo y de divertirte y de ver el avance, pero una vez que terminas eso, no sé, el juego en sí se queda en poco. Pero a mí el juego me parece, o sea, sí, estoy de acuerdo, no es tal. No voy a seguir jugándolo cuando lo acabemos y tal, salvo que eso, que algo con la familia un día que lo saques, pero es que con la cantidad de juegos que tenemos se me ocurren 100, ¿sabes? Pues que sacar. Pero es que eso es lo que vende, eso es lo que ofrece y tal, un juego que pocas reglas, tal, no sé qué, y que da una experiencia muy completa, que te engancha durante varias partidas y que funciona como un reloj. Excepto, sí que dijimos en la última, que ahí es donde estamos, sí, lo de que había que parar el turno, no sé qué, eso fue un poco raro. O sea, ahí ya empezó a sonar un poco raro. A modo de disclaimer, aquí Gabriel es el que más con conocimiento de causa de los tres puede hablar, porque la campaña que estamos jugando los tres no la tenemos terminada, pero él sí lo ha jugado en otra campaña. Sí lo terminaste, ¿no? Nos falta un sobre. Uy. Nos falta, bueno, pero... es que se deshincha, o sea, sí, pero se deshincha, es decir... Pero lo terminarás, ¿no? No será... Pues no sé con cuál de los dos lo terminaré, pero es eso, es estar ahí y decir, claro, es... Vale, ¿lo jugamos o jugamos otra cosa un poquitito más interesante? Pues se queda ahí y pues sale otra cosa más interesante. Es decir, está en ese punto de sí, pero no, porque... No, porque es sencillo. No, ya no creo que sea. O sea, bueno, cuando vayamos jugando, supongo que iremos hablando un poco más de él. Y... Pues a mí el Beyond the Sun me parece una mierda y me ha aguantado, así que. Pero si yo no te digo. No te estoy diciendo nada. Chiquito mojón. Qué broma, es broma. No, te puede parecer una basura si yo no digo lo contrario. Que a mí, ojo, My City me gusta mucho y tengo 30 y muchas partidas. Que ¿vale? es broma. Pero es que no iba a decir, bueno, no voy a decir el Gloomhaven Jaws of the Lion por décimo de quinta vez, ¿sabes? Entonces, venga, no, si me parece bien. Venga, uno de los dos que más me ha gustado, que más me ha sorprendido, que más he disfrutado este año y que le quiero seguir dando más partidas, sorpresa a la gauna, es el Kulami, tío. Hablamos de él aquí, un juego abstracto puro, digamos que de mayorías y movimiento. Bueno, recordar que son piezas de maderita y unas cuantas canicas. Estas piezas de madera tienen huecos para 6, 3, 4 o dos canicas de nuestro color, y en nuestro turno lo que hacemos es poner una canica y el contrario tiene que poner en la misma fila o columna en la que hemos puesto nosotros, pero no puede poner en la misma pieza. Ya está, tan sencillo como eso. Cuando ya no se puede hacer un movimiento legal o se terminan las canicas, se mira la mayoría en cada una de esas piezas y ya está. Comentar que las piezas son independientes, que de hecho a la hora de contarlo es lo más sencillo, es separarlas y ya está, y contar, bueno, pues cada pieza en la que te caes la mayoría te vas a llevar tantos puntos como el tamaño de la pieza, 6, 4, tal. Pero la historia es que es eso, que es modular, o sea, que básicamente se posiciona al azar y ya está. Pues eso, tío, un juego, pues lo que hablábamos antes, tres reglas. O sea, es tal cual lo que acabo de explicar y no sé, muy, muy disfrutable, muy sencillito y nada. Y un acierto del Gaceto, que fue el que me lo enseñó y aquí le damos caña, pero hay que reconocerle que si no fuese por él, cositas como esta igual no entraban en el radar. Muy chulo y con muchas ganas de darle más. Pues una vez que acierta, tampoco... Ya estamos. Hay que decirlo. Le tienes que dar al hombre. Claro, tío. A mí me gustó mucho. Siempre con estos juegos de Preacher siempre acabo diciendo lo mismo. No que sé no sabes cuántos abstractos de estos podemos tener, jugar y no sé qué, pero el juego está muy bien. O sea, de manera individual los juegas y dices tú, joder, qué guay, qué tal, que es igual, qué fino, qué tal, qué sesudo, qué tal. Pero claro, de manera separada individual. Luego haces la lista y dices tú, joder, ¿con cuál me quedaría? Pues es que ni siquiera soy capaz de elegir, ¿sabes? Porque tal, tendría todos, ni loco, ¿sabes? Es un poco eso. Pero sí, me gusta sí, pero bueno, yo creo que esto siempre lo decimos, ¿no? Que un poco eso se puede decir casi de cualquier género, ¿no? ¿Cuántos euros? ¿Cuántos deck buildings? ¿Cuántos navecitas? ¿Cuántos...? Al final es una cuestión de gusto y me parece genial, ¿eh? O sea, lo entiendo perfectamente. Si yo muchas veces digo, si no se distingue tanto este de este otro, pero bueno, ahí tienes la excusa, que en los estos es imposible, en mi opinión tienes la excusa, a lo mejor artificial, del tema, ¿sabes? No es que el tema me mola más, o es que... Sí, claro. Tiene un barniz por encima que por lo menos... ¿no? Y que yo justifico, yo por ejemplo, creo que es en Miss Lúdica, que le dan mucha caña a Rivas cuando él dice que el enésimo colocación de trabajadores y que los wargames, y le dicen, los wargames son todos juegos de mayorías. Bueno, pues al final es como, pues no sé, pues el que le gusta los relojes tiene 30, ¿no? Pues, y me parece que, bueno, al final, claro, tienen más cabida o menos cabida según gustos. Pero bueno, ¿tú este llegaste a jugarlo, Gabriel? Pues hola, Gabriel. Ah. No, cuando no surgió la oportunidad. Cuando quedamos, jugamos otras cosas y ese se quedó en el tintero. Como os veis poco en la intimidad, pues no soportáis. Exacto. Porque siempre anda un tercero por ahí que no quiere jugar con nosotros. Es que, es que si no voy yo, no os queréis. Está el tío ahí. De verdad, es nuestro nexo. Es nuestro nexo de unión. Es el que pone el mantel fino o enciende las velas, eso es. Eso es. Muy bien. Vale, bueno, Gabriel, tu segundo juego. Mi segundo mojón. Verás tú, que es el de la plastilina, te lo digo yo. No, aquí tengo un dilema, ¿vale? El Necromolds. No. Oye, si dices dos, yo digo otro, que tengo uno por ahí que me he dado cuenta que he hecho mal la lista. Pues... Podemos pasar de reseñas y de tal, ¿eh? Y hacer un especial. No, todo no. Venga, dime. A ver, dilema tienes? Tengo un dilema. A ver, tengo uno que me gusta mucho, que he jugado este año, pero que no he jugado suficiente y no sé hasta qué punto a nivel de rejugabilidad. Entonces lo diré, pero más adelante. Así hacemos uno más, Pablo, no te preocupes. Y el que voy a decir ahora es el Nidavellir, ¿vale? Uh-huh. El Nidavellir es uno de los juegos que he jugado yo este año, porque creo que no, que es del 2020. Que básicamente es un... mayorías, set collection, carrera para conseguir una moneda de mayor valor, ¿vale? Que más me ha gustado, o sea, es uno de los juegos que más he disfrutado este año porque creo que el tipo de juego es draft, tiene todo un poco de todo lo que me gusta, ¿vale? Entonces me divierto mucho, también se adapta bastante a cualquier número de jugadores, siempre... Bueno, a 5 se puede alargar un poquitito más por las decisiones, etcétera, por coger los héroes. Y sí que tiene algún defecto que ya hemos comentado. Bueno, defecto. Yo no lo considero defecto. Prefiero jugarlo en su versión física y no en BGA por las estadísticas de las puntuaciones. Me parece más interesante no saberlo e intentarlo calcular como en cualquier tipo de juego de bazas y tener esa incertidumbre de cuántos puntos tiene cada uno. Estoy de acuerdo, excepto que te sientes con uno que pretenda calcularlo todos los turnos. Bueno, ¿sabes? Pero no calcularlo al 100%, puedes llevar bueno, más o menos estadísticamente. Estoy de acuerdo y sé que contigo no tendría ningún problema, pero te puedes sentar con alguien que decida que cada movimiento tiene que calcular exactamente los puntos que tiene. Sí, pero es que esa gente hay que conocerla, claro. y no jugar estos juegos con ella, claro. Claro, como comentaba Gabriel de lo de llegar al club, o fuiste tú, ¿no? De llegar al club y todo el mundo sentándose rápido para no sentarse con él. Pues sí, claro. A las calculadoras humanas que se vayan a hacer la declaración de Hacienda ahora. A ver, yo intento calcular, pero grosso modo, es decir, no voy a ir a la carta exacta, más o menos veo el rango que puede llevar. Sí. Vale, pues bien. O sea, no sí, ayer jugamos al Sorcerer City, pues veías más o menos, ¿cuánto? Sí, pues eso, ese rollo, claro. Sí, efectivamente. O el RA. Por cierto, que este, iba a decir, me recuerda mucho las decisiones que se producen, porque también tiene las pujas, ¿no? Y tal. Sí. Esas decisiones de pujo con esto, pero gasto esto para no sé qué, me recuerda mucho al RA. Esa decisión de no es solo la puja, sino lo que obligas al otro a hacer y tal, y no sé qué. Claro, es donde pones tu moneda de cero para poder para poder modificar tus valores, conseguirla. O sea, sí, lo único que toda esta puja es oculta, en el RA es un poco visible, ves lo que puedes pujar. Aquí cuando lo pones en las tabernas queda abajo, oculto. Vale. Pero sí que es verdad que más o menos lo puedes intuir, porque cuando va saliendo la primera y has intercambiado, o sea, cuando sale el cero e intercambias las dos monedas, intuyes las que le quedan. Entonces mola porque más o menos sabes lo que te puedes ir llevando y puedes ir haciendo una estimación de lo que te puedes llevar. Entonces es divertido. A mí me ha gustado mucho, la verdad. O sea, no es que sea un gran juego, ¿vale? Porque no es el juego de la leche. Pero ¿llegaste a pillar la expansión? No la tengo todavía. Sí que la expansión la he jugado bastante por BGA. Por BGA, ¿no? La verdad. Y... Ahora jugar con este será imposible. Claro. ¿Y tú no lo has llegado a jugar en físico, no, Pablo? ¿Tampoco? No. Pues que tenemos que jugarlo en la próxima, tío. Que siempre lo estamos comentando y es que tiene que cambiar la experiencia un montón. A jugarlo en físico. Claro, sí, cambia. La primera partida en físico se puede hacer muy rara, ¿eh? De no verlo sí, y no saber los porcentajes, se te queda un juego, no voy a decir completamente diferente, porque no es completamente diferente, pero sí que tiene que te cambiar da otra un sensación. Montón. Me da la sensación de que este es de los que tienen que cambiar un huevo, sí. Yo me mola este candidato. Es decir, lo que dices tú, no es el juegazo que digas tal, pero es un juego que ha pasado bastante, se ha percibido, lo he visto de hecho en algunas cajas esas de maldito, y que me parece que merece atención, que a nadie le va a dejar indiferente y que puede haber gente por ahí que le guste muchísimo cuando lo juegue. O sea, que digas tú, joder, vaya joyita, que tal. O sea, sí, no será muy caro, ¿no? 30 euros o así, o 40, 35, ¿o qué? Pues eso no. No sabría decirte, sí, pero 35 o algo así. Ok. No, es que nunca me acuerdo del precio que pago, o sea... Pues... Okay, claro, no es que no te acuerdes, rico. Es que no te fijas, los, tío. Los que soy ricos, los billets claro. Por ahí, vas no, ahí, ah, no toma, ponme tres. No es cuestión de ser rico, ¿no? Es cuestión de que... ¿Qué más me da saber el precio ahora? O sea... Claro. sí, ya me lo gané. Lo tengo comprado, ¿qué más me da? Muy bien, entonces... Es el tipo de clientes que me gustan. Yo voy a decir mi siguiente juego, que se da un poco la murga con él últimamente... y voy a decir que es insondable, Unfold for Faithful de ese, o la reimplementación de, menos mal que lo han traducido, que eso no lo han puesto en inglés porque te cagas. Unfathomable. que es la reimplementación de Galáctica, ¿vale? Y estoy encantado con este juego, he jugado ya 5 partidas, creo. Aunque sea un poquito más feo que el Galáctica. Es que ha habido que oír hasta eso, ¿sabes? Porque los fans de Galáctica, pues claro, son juegos como muy de culto y entonces ahí siempre hay un poco la reticencia de tal. Yo no digo que sea mejor que Galáctica o tal. Sí, yo además Galáctica yo no soy un experto, lo jugué hace mucho, circunstancias a lo mejor no las ideales y a mí este me ha dejado muchísimo mejor sabor de boca. Así, por sensaciones, me parece mucho más fluido, mucho más al grano y entonces por eso me gusta mucho más. El Galáctica lo recuerdo en plan como rollo un eventazo, ¿sabes? De vamos a estar aquí 4 horas y tal, pero mucho más árido de mecánicas, mucho más feo el tablero, digan lo que digan, mucho más feo todo el juego. Es verdad que el Galáctica, el tema es perfecto para el juego, más bien el juego es perfecto para el tema, encaja perfectamente, pero el Insondable, la verdad es que, en mi opinión, lo han clavado, y si tú no sabes que existe Galáctica, no te llamará. O sea, este juego, dices, está hecho específicamente para esto y es perfecto, o sea, encaja perfectamente todo. No hay nada raro, nada tal, y de hecho yo hay cosas que no recuerdo si estaban en Galáctica, porque, o sea, porque como encaja también aquí, no recuerdo cómo se hacían en Galáctica, pero parece ser que sí, que, o sea, es que está transformado. Y es un juego que me tiene encantado. Lo he llegado a jugar hasta tres personas, que se supone que es imposible tal, y las dos partidas que he jugado a tres personas han sido muy divertidas. Sí, es verdad que a tres personas, incluso a más, creo que es un juego que quizá parece ser que más que Galáctica se centra, tiene un Pandemic ahí metido, en el sentido de que aunque fuera cooperativo, tiene una dificultad ahí que hay que gestionar, ¿no? Y unas secuencias que tienes que gestionar. Y entonces eso hace que a veces, incluso sin que nadie traicione, sea realmente difícil, aunque hay una manera de ajustar la dificultad. Y eso hace que a tres, así que a mí me da la sensación, aunque me lo paso muy bien, que puede haber partidas que sencillamente sean imposibles porque, pues eso, la que jugué el otro día, el pescado era el capitán y tal, entonces es que creo que es muy... Y claro, tú te la tienes que jugar a meter a un tío en la cárcel, y si metes al que no es, te quedas tú solo con el pescado, entonces es imposible. Entonces no es lo mismo que si hay más jugadores, que hay un poco de margen de equivocarse, pero ahí es que no hay margen. Entonces, bueno, eso sí que es verdad, pero aún así divertidísimo y estoy encantado con el juego. De todas formas, a ti por el tema te llama más este, o sea, de base, quiero decir... Sí, Galáctica me gusta mucho, pero... Bueno, eso te voy a decir, ¿eh? O sea, si yo Galáctica me gusta mucho, sí. Si yo tuviera que hacer una cata ciega, diría que a Pablo le gustaría más el Galáctica, ¿no? Con navecitas y con... Pero bueno, es que este me parece que está muy afinado, no solo Lovecraft, sino que encima no es la ambientación Arkham Horror, se supone que son como 20 años antes, tal. O sea, creo que realmente han hecho un esfuerzo tanto de ambientación como de incluso de diseño gráfico ambicioso. O sea, luego te gustará más o te gustará menos, habrá cosas que te gusten más o te gustan menos, pero no es igual que Arkham Eldritch y que Arkham Horror de cartas, ¿sabes? Aquí han dicho, bueno, vamos a darle una vueltecita más y vamos a hacerlo, pues, la misma ambientación, pero como unos personajes, ¿sabes? Que son como 20 años antes o 30 años antes, ¿no? Sí, de hecho hay guiños ahí, porque las Arkham padres, Files, ¿no? Eso sí. Es, bueno, no se sabe. Ah, o sea, pero hay apellidos y tal que repiten, claro. hay coincidencias, claro. Puede molar mucho si lo enlazan más adelante de alguna forma. Sí. Con... Yo estoy muy contento con el juego. Sí, yo lo he jugado a 5, a 6 y a 3 y varias demos. El otro día, sin ir más lejos, una partida con la gente de Archivos Arkham que yo no la pude jugar, pero bueno, prácticamente estuve ahí dándoles la murga y troleándoles y tal un poquito. Me pasaba por la mesa de vez en cuando y muy guay. O sea, el juego, la verdad que... Sobre todo comentar... Bueno, es que no me queda un poco así porque... ¿Lo vas a reseñar luego o vas a...? Sí, sí, luego, efectivamente. Voy vale, pues luego si quieres le damos un poquito más. Sí. Vale. Sí, la vamos, verdad es que... muy guay, muy chulo el juego. No sé, Gabriel. No, yo solo tengo una partida, así que... Y... Ganó el pescado de Pablo. Fue la partida... Joder, es que a este tío le van a salir agallas ya, como sí. Siga tocándole, sí, hacer de pescado. Bueno, no veas qué contento el otro día cuando no me tocó pescado por fin. Y eso que luego me la cobraron dobladas, ¿sabes? Pero, joder, por fin era en plan de... Bueno. Y no sé, se me hizo un poco complejo, pero también porque era la primera partida, entonces no eran las mejores situaciones. Yo creo que con pero más no partidas se podrá... dar una o podré yo dar una opinión un poco más... Pero no complejo de mecánica, complejo no, de... No, complejo en el sentido complejo de poder ganar como humano. Sí. Sí, sí, sí. Es lo que me pareció. Entonces, todo tiende a que los humanos pierdan la partida. O sea, lo comentamos durante la partida, que no había... No, o sea, tú como pescado no habías hecho nada en realidad para influir. Bueno, hombre. No demasiado. O sea, sí, puede ser que lo hicieras, pero hizo más Preacher en cuanto a humano, que después en la segunda ronda le tocó el rol de pescado, que no de pescado, ¿sabes? Entonces. Bueno. Luego hablamos un poco del asunto. Pero vale, yo mi Insondable, ahí está. Preacher, tu tercero. Segundo, ¿no? Tu segundo, perdona. Sí, ah, perdona. Vale. Eres el tú tranquilo. Perdona, eres el tercero de la segunda ronda. Venga, yo sí, Gabriel luego mete un disclaimer, yo voy a meter un disclaimer. Así que, bueno, voy a decir de lo más disfrutado y lo más jugado y demás este año, el segundo para mí sería los Ruins of Arnak. Un juego que le he pegado un montón de partidas. Creo que a 2, a 3 y a 4. Bueno, no, a 2, a 3, a 4. Y sobre todo que fue cuando ya terminó de despegar. Para mí ya se terminó de afianzar como juego redondo. Cuando lo jugué en solitario y la campaña que sacaron online en solitario. No sé si al final estamos recordando un poco cómo van los juegos, pero bueno, colocación de trabajadores con deck building, exploración en una jungla, pues eso, ir haciendo una gestión de recursos muy chula, y un deck building también suave, pero que influye bastante en la partida, consiguiendo objetos para poder ir investigando sitios que te permiten coger otros recursos. Muy guay, que tiene varias vías, aunque al principio parece como muy evidente que o vas al templo o no vas a hacer nada, o puedes ir a matar monstruos, puedes ir a hacer los puntos del deck building. No sé, se hacen muy, muy amenas las partidas, y sobre todo una de las cosas que ya creo que comenté en su día y que más me gustan es que es uno de estos juegos que tiene rondas que finalizan cuando todos los jugadores pasan, pero tú mientras puedas seguir haciendo acciones, si quieres, puedes seguir haciéndolas, y que me mola mucho que hay turnos en los que dices, ostras, robas tu mano de tu mazo según el deck building que te has ido haciendo, y dices, ostras, en este turno no voy a hacer una mierda, pero empiezas a enlazar y voy aquí y cojo este recurso y con este recurso cambio esto y ahora hago otra acción y tal, y no sé, me ha gustado mucho, y con muchas ganas de que salga en castellano la expansión, que le va a dar asimetría, viene una serie de módulos, personajes específicos, y sobre todo, ya os digo, para mí el tema del solitario con la campañita muy guay, que es un tipo de juego que en principio no me llama nada, nada, nada para jugar en solitario, y me pareció muy, muy guay. Así que un poco mainstream mi elección, pero muy chulo este Lost Ruins of Arnak. Muy bien. ¿Qué tienes que decir al respecto, Pablo? No, a mí no me dice nada ese juego, pero bueno. Y además es que me resulta curioso. A ver, no es lo mismo. Pero bueno, sí que como que estaban a la vez y tal, con el Beyond the Sand y... O sea, no sé, son dos juegos que... Yo creo que estás confundiéndote con el Dune Imperium, ¿no? No, bueno, vale. También. No, es que no hablo de mecánicas, hablo de sensación. Ah, vale. De boom, ¿sabes? De justo salieron y estaban ahí un poco la competición de... Porque además bueno, lo agotó de Beer, sí, pero hubo un tema de tiradas, que lo agotó de Beer, sí. También el Arna, que estuvo muy buscado, ajá. Y el Beyond the Sand pasó lo mismo y no sé qué. Yo los jugué más o menos en esa misma época los dos. Ajá. Para mí me gusta más el Beyond the Sand, no digo que sea mejor juego, creo que es mucho más accesible en los Ruins of Arnak, y creo que va a gustar a mucha más gente, pero... El Beyond the Sand me parece un poquito más original. Este al final es avanzar en el track ahí y tal. Bueno, no me dice gran cosa, pero está bien. A ver, yo le pondría alguna pega, ¿vale? Es un juego que he jugado mucho también, tanto en solitario como bueno, a cualquier número de jugadores, y me gusta mucho, pero le pongo varias pegas. Una de ellas es el aspecto deck building. El aspecto deck building, perfecto, pero no es realmente... O sea, sí es una construcción de mazos, pero no es una construcción de mazo al uso. ¿Por qué? Porque te quedas sin carta, como tengas acción de volver a robar cartas y no tengas en el mazo, con eso te quedas, no cicla el mazo, ¿vale? Todo lo que has jugado no va a la pila de descartes, no se vuelve a barajar, es de ronda en ronda. Entonces tú agotas las cartas que has ido comprando y es más una gestión de mano robando lo que ya tienes de digamos, de precomprado, pero no estás jugando con un mazo. Os estáis quedando los dos mirándome. Bueno, es que es un deck building en el sentido de que vas a jugar con las cartas que has comprado en el turno anterior. Sí, ¿no? Pero no ciclas el mazo. Tú no descartas. No, lo ciclas al final del turno. Tú, claro, pero si eso, pero eso lo que tú, y con razón, normalmente dirías es te has hecho mal el deck building. No. Sí, porque, si todas las cartas que estás cogiendo es para robar más cartas, no, y sabes que no cicla el mazo, está mal hecho. Tienes pocas cartas. No, pero en muchos del building las cartas que has jugado no van al descarte. No, pero vamos a ver, tú tienes un descarte. Tú cuando juegas un deck building tienes un descarte. Sí, pero en muchos del building las cartas que has jugado durante el turno no van al descarte. ¿Tú estás seguro de que cuando no tienes carta para robar, no barajas el descarte? Estoy segurísimo. Porque el tú juegas todas tus cartas y al final de tu ronda es cuando tus cartas que has jugado se van al descarte. Claro. Eso pasa en muchos juegos, ¿eh? Pero en muchos. Sí, pero sí, eso vale, es... Pero entonces me estás diciendo que tienes todo el mazo en la mano. Claro, sí. Sí, sí. Porque, es que... a ver... Yo estoy con Preacher, has hecho un combo roto y no te funciona. No, combo roto no, esto me pasa en muchas partidas. Pues menos de robar y más cartas al mazo, macho. No, pero el problema es que tú cuando revelas un monstruo no eliges lo que revelas. Y puede ser mismamente una carta de robar otra carta y ya no te queda. A mí me ha pasado en una partida coger y decir, no, cartas de estas para descartar cartas, para desechar cartas, para desechar los miedos. Y pasarme sí. cogiendo cartas de esas y al final tienes un mazo que no te vale para una puta mierda porque ya no tienes nada que desechar y ya no te, que, o sea, es que es, vale, pues en ese caso es lo mismo. O sea, si todas tus cartas son para robar cartas extras... Sí, pero vamos a ver... Rarísimo, o sea, me extraña que no, te pase, que ver, encima ver, me digas que te pasa eso mucho. O sea, me pasa muchísimo. Muchísimo, porque al final... Pues igual, o sea, es el síndrome del calvo, o sea, todas las veces te pasa eso y lo vuelves a hacer. No es que lo vuelvas a hacer, es que hay efectos que tú no controlas de robar cartas, volvemos a lo mismo, yo optimizo el mazo, me quedo con 7 cartas, robo 5, hay 2 para robar, me veo obligado muchas veces a comprar alguna para poder robarla y jugarla, pero es que bueno, no va a descarte. Eso es un debuilding, ¿no? No, vamos a ver. Que te entiendo, pero que es porque estás limpiando el mazo demasiado y te quedas sin cartas, claro. Eso lo entiendo. Claro, pero normalmente en un deck building te irían al descarte. Tú juegas un turno y no te van al descarte. No siempre. Dominion, por ejemplo, se te quedan puestas. Dominion, porque es el ejemplo de building. Sí, el primer del building se quedan puestas y no van al descarte. Vamos a ver, no van al descarte mientras que estás jugando. Tú en los Runes of Arnak tienes varias acciones en tu turno, que puede ser comprar, que puede ser colocar un meco, que puede ser no sé qué. Hasta que no terminas todas tus acciones de toda la ronda, no van todas esas cartas al descarte. ¿Cómo en Dominion? No, tú en Dominion compras tu compra o compras lo que sea y se te va todo al descarte. Las compras sí, las usas. Bueno, usadas, ¿no? Sí, es igual que en Dominion. Vale, bueno, yo no sé si es así o no, pero vamos. Bueno, ya, igual, lo sí, que es igual. Muy raro es que eso, que robes todo el mazo en... De hecho, si le hiciera una crítica totalmente sin fundamento, porque damos opinión y no información y no recuerdo muy bien, creo recordar que el deck building... era un poco a lo que me caía, lo que había y lo que podía comprar en cada turno. O sea, no tengo una sensación como, por ejemplo, el otro día me preguntaban sobre el Path of Lands and Shadow, que me parece el mejor de building, la estoy jugando un poco, pero probablemente el mejor de building que hay en cuanto a capacidad de construir tu mazo, me parece el más completo. Y ahí creo que tengo muchísimas más opciones que en el Lost Runes of Arnak, que es en plan, tengo 3 monedas, puedo comprar esto o esto, ¿sabes? Porque hay un mercado común y para la mitad no te llega y al final la carta, pues la que te cae. Tengo más, o sea, que creo que está limitado el deck en el sentido de que compras un poco lo que te cae. Como luego completas con acciones de personaje y con el track ese y los bonus, pues vale, pero que el deck building me parece un pelín limitado. A ver, es sobre todo a lo que salga del mercado, sobre todo porque al principio te va a salir solo una carta de artefacto y 4 objetos. Son 5 claro, rondas, después te salen 2 de artefacto, etcétera. Pero hay 5 cartas en el mercado y de las cuales normalmente no puedes coger la que te dé la gana. Porque claro, no puedes pagarla, y llega un momento que tienes más monedas, que suele ir a final de partida, que tienes monedas, que solo tienes una carta para comprar que a lo mejor no te cuadra. Entonces... Claro. Da igual, también te dan puntos hacia el final sí, de la partida. Sí, sí. Muchas cartas de las que compras sabes que no las vas a usar ya porque se acaba el tema, pero bueno, te dan puntos y sí, claro, sí, igual sí. Que en casi todos los deck building. Pero vamos, que me lo vas a regalar entonces, ¿no? No, yo no he dicho eso. Si, vamos a ver, el juego que tengo... No, es que has tenido una relación odio-amor-odio sí. Con este juego muy extraña, ¿eh? O sea, a ver, sí. ¿Estuviste a punto de vendérmelo? Hombre, siempre se queda sin cartas cuando va a robar, eso tiene que joder. Claro, normalmente tiene que coger un poco de asco. Tiene que joder mogollón. En fin. El caso es que es un juego que le da unas 25 partidas y no creo que lo venda porque quiero ver. Quiero ver si al final ya, por mucho que hagas eso. Y yo aquí con 2 partidas mal jugadas discutiéndoles, ¿eh? Pues eso, pero bueno, que eso, que estás esperando a que salga la expansión para pillarlo. Sí, en inglés, sí, para pillarla, a ver un poco. Y no, a ver, es un juego que lo tenía ahí, que lo podía haber puesto como uno de los mejores, pero reconozco que para mí el Beyond the Sun me divierte más. O sea, ya está. No. Muy bien. Venga, pues ahora los disclaimers, los accessits, que os estáis liando un poco. Empiezo. Mucho más breves, ¿eh? Sí, sí. Porque no tengo muchas partidas jugadas. Es un juego de deducción, es En busca del planeta X. Me parece un juego cojonudo. Lo único que no podría decir la... Es decir, creo que tengo 3 partidas. Al Nidavellir tengo unas 20. Al Beyond the Sun, más o menos ando en 20 partidas en estos juegos, igual que en el Lost Ruins of Arnak. En este tendré unas 3 o 4. No me veo capacitado para saber si tiene más vida después de esas partidas. Quiero decir, tú lo has jugado conmigo, Pablo, y está guay jugarlo, pero ¿hasta qué punto puedes darle ese número de partidas? Yo creo que sí, pero es que yo, si aplicara tu teoría, no podría decir, creo que podría dar el premio solo al Arjamoror de cartas y de por los pelos. Yo es que no juego 20 partidas en un año a nada, ¿sabes? Pero bueno, o sea, es loable por tu parte. Yo creo que sí, si te gusta el juego, lo que pasa es que puedes odiar la deducción, pero como deducción tiene mucho, luego tiene el modo hardcore y tal. Y, la verdad es que es un juego que me encanta, o sea, es un juego que... No creo que lo puedas. Te lo he pedido yo jugar a 2 y me sigue divirtiendo muchísimo, lo encuentro muy interesante, las acciones que aporta, cada vez le vemos una cosa diferente, o sea... Eso iba a decirte, no creo que lo puedas quemar en el sentido de que no vas a encontrar aperturas, ni vas a encontrar siempre tal, ni una estrategia, que si no vas a hacer siempre la misma estrategia, porque en función de la información que tengas tal. Luego, mira, el otro día jugué con alguien, no me acuerdo con quién, y me lo puse yo en modo un poco más difícil, eso me moló, ¿sabes? En plan, no, yo empiezo con menos pistas que el otro, ¿tal? O sea que, no sé, lo veo muy tal. Es un gran juego, es de los que también había planteado, pero bueno. Muy bien. Pues yo vi... Pensé que iba a hacer Gabriel los haces y los que tuviera y... Podría seguir, pero me contengo. Yo, el que no sé si lo he jugado por primera vez este año, creo que sí. Bueno, en realidad no, porque la otra vez fue como en 2009 o 2011, yo qué sé, que es el Hansa Teutónica. Me parece brutalísimo. No sé si ha sido así, yo creo que lo compré este año. Sí. No lo me acordaba en su momento, me parece un juego brutal, brutal. No le he dado premio y tal, porque hay que jugarlo más y no sé qué. Pero de hecho, ha sido cuando he dado My City y luego he visto, ostras, si tengo aquí el Hansa Teutónica, digo, uff, aquí en... Hasta que no le lleves 20, 25 partidas, no... yo encantado de jugarlo. Me encanta jugarlo entre 25 partidas este juego. Además, es que eso, ayer, por ejemplo, jugamos Ra y cuando sacas estos juegos y dices tú, pero ¿sabes qué maravilla de juego? ¿Qué hago yo jugando otras cosas complicadísimas y tal? Y está esto aquí, ¿sabes? Pues es un Hansa Teutónica. Venga, pues yo también un accesis rápido porque hablaré de él más adelante. Clan Legacy, que bueno, estoy a mitad de la campaña, gracias a Ángel y a Mike, y me está encantando, pero no he querido meterlo aquí hasta que no acabe la campaña y lo reseñe en condiciones y tal, pero chulísimo, chulísimo. Muy bien. Ya tengo muchas ganas, la verdad. Yo también, lo que pasa que claro, 110 euros y por lo que dicen luego es un Pandemic Legacy, en el sentido de que no, sabes que no vas a poder jugarlo fuera de tal, se te va a quedar lo que sea, no sé, no. Por eso, entre otras cosas, pues bueno. ¿Cuántas partidas son? Teóricas 10, son 10, digo teóricas porque no sé si dará la sorpresa. Para vosotras son demasiado por lo que veo, así que tampoco es que... No sé si... No, para Pablo. Al Gloomhaven Jaws of the Lion llevo 13 ya, ¿sabes? No sé, es que 110 euros y 10 partidas, tío. Te digo teóricas, o sea, por lo que viene y que ves nada más empezar, esto no es spoiler, se supone que son 10 misiones, pero no me sorprendería tampoco que salga algo por ahí. Yeah. Pero bueno, ya lo que os digo. Bueno, cuando... como mucho 15, ¿no? No, pero bueno, sí. Vale, bueno. A mí me llama mucho, pero el problema es el precio de ese juego. Muy bien. Vale, pues nada, pues seguimos con el programa normal. Eyets. Yo tengo uno. Pues dale, porque esto sí que va a ser rápido. Yo no tengo. El que tengo es un juego que le tenía muchas ganas. Un juego que creo que hablé de él. El Glow. Es un juego francés de la editorial Bombix. vamos a decir que es muy bonito, muy familiar, muy sencillo, un drafting de animales con dados, que lanzas dados, los aplicas a las cartas, te dan bonificación de puntos, muy chulo, pero se queda en bonito. O sea, es un juego muy demasiado familiar y tiene un tablero que es un poco más... con más posibilidades, digamos, que es un poco más complejo, pero no me dan ganas de descubrirlo. O sea, se me ha quedado en muy bof. Y lo saca ahora, creo que en castellano lo saca Arrax, me parece. Sí, si no me equivoco, sale esta misma semana. Perdón. A ver, no. tampoco tenemos aquí el poder de esa tapa sin down como No. A ver, no creo que pero me hace, el comentario me hace gracia que está haciendo Gabriel es que no, que a él se le ha quedado corto, pues ya está, pues es como, pues es más familiar, ¿no? Es muy bonito, es familiar, es un draft con los dados, los animales, es a mí me encanta el arte, o sea, me parece chulísimo. Ah, estéticamente es una pasada. Pero para mí se acaba ahí, o sea, pero es una opinión personal. Muy bien. Pues vale, perfecto. Yo no tengo ellos ni de broma. Yo para lo que juego, pues no. Vale, pues nada. Rewinds. Venga, Richard, ¿te Rewind por ahí? No, tampoco. A ver, si es que sabéis que entre la campaña de Navidad y temas personales estoy jugando muy poco. Entonces, vale, lo poco a lo que le podría dar un Rewind vuelve a ser Arkham Horror. Entonces, como sí, que no... lo de siempre. Vale, yo voy a decir varios muy rápidos. No soy muy fan de hacer... Bueno, es que ahora pega mucho para la campaña de Navidad. Lo puse ayer en Twitter también. Este fin de semana que me he ido con mis primos a la montaña, juegos tal y marchas por la montaña y tal, me llevé, por recomendación de Gabriel, que se me había olvidado, no había caído, el Don't Get Got como party. Ah, sí, te vi por ahí. Claro, el Don't Get Caught, para el que no lo sepa, es un party diferente porque lo que tú haces es que le das a la gente... Lo guay que tiene es que no se juega en tiempo real, en el sentido que no se juega en una mesa, empieza la partida y acaba, sino que tú repartes unas carteritas a ciegas a la gente que tiene unas pruebas que tienen que conseguir. Y eso se puede jugar durante una comida, durante un día, durante un fin de semana y tal, hasta el punto que nosotros, yo les di las carteritas a mis primos cuando nos íbamos y acabó ganando mi primo cuando volvimos cruzando la calle ya para subir a casa. Hizo la última prueba para ganar, ¿no? Y nada, es muy divertido. Las pruebas son muy tontas, son muy tal, pero me gusta mucho porque es muy divertido. Primero hacerlas y luego que tampoco humillas a nadie, entonces las risas son generalizadas, ¿sabes? Porque no es en plan... Pues yo tenía una que era conseguir que alguien reproduzca una canción en su móvil, ¿no? Entonces... Bueno, nos acostamos tarde, nos levantamos por la mañana, está mi primo dormido y pone música en el móvil por la mañana. Y entonces le digo, oye, pon The Eye of the Tiger, ¿no? En plan, como, venga, vamos a la montaña, vamos a prepararnos tal. Y el tío, no, paso de eso. Y poniendo reggaetón todo el rato, ¿sabes? Y yo decía, no jorobes, ¿sabes? Y luego, en plan, no, pon la de la playa, tal. Y no conseguía que pusiera la canción, ¿sabes? Y tú estás un punto ahí de esfuerzo o no esfuerzo, no sé qué, tal. Y ya luego, en el coche, camino a la montaña, conseguí que pusiera la canción, ¿no? Entonces, pero mola mucho porque vas ahí viendo, ves la oportunidad y te echas a por ella y tal. Y luego tuvimos otra muy graciosa por el bosque que consiguió que el otro hiciera el ruido de un pájaro y no sé qué. Y te ríes mucho. Cuando alguien lo consigue, o sea, yo aplaudí en alguna en plan de, joder, qué maestro, ¿sabes? Porque es divertido. Entonces, y lo digo porque ahora que vienen campañas, si alguien tiene dudas, coges este juego, ¿he dicho campañas? No, vienen reuniones. Coges este juego y vas en Nochebuena o lo que sea, a las 7 de la tarde repartes carteritas y hasta que el cuerpo aguante y te vas a reír muchísimo. ¿Tiene edición en castellano? Sí, sí, claro. La mía es en castellano. Sí. ¿La tuya es en castellano? Sí, la que has jugado tú es en castellano. Ostras, pues creía recordar que era en inglés. O sea, lo edita Mercurio. No, y pues es que es genial, o sea, ese juego, otro de los juegos que... Además es un juego para tener, porque sí. A lo mejor un par de veces al año, de repente, es que lo que mola es que es en cualquier situación, de repente tienes eso, un fin de semana por ahí, o una reunión con la familia, o yo qué sé, o sea, es un taller en un colegio. Sí, yo creo que además, o sea, tengo muchas ganas de jugarlo en plan... varios días, ¿no? Sí. Sí, una sesión larga. Ojo, es muy grupo dependiente. Esto yo me lo llevé a una jornada con Pirracas, Ángel y tal, llegué. Llevan unos rancios que les pareció que esto... Que no, bueno, eso ya... Entonces, pues bueno, pues ya sí. Te fuisteis si ya... con el grupo malo. Eso si ya vas con nosotros. Con idea... Bueno, hay gente que le da más vergüenza al que no lo hace. Claro, que este tipo de juegos. Pero es que no es, no se trata. O sea, en este no es. No le pasa lo que a otros parties o a un Time's Up que me encanta y a lo mejor dices tú, joder, es que me da vergüenza hacer mímica o no conozco. Es que en este realmente es... O sea, no, pero situaciones... a lo mejor tú si no te sientes... O sea, lo que va a pasar es que ni lo vas a intentar. Lo único que claro. te vas a comer... Te puedes comer alguna, ¿sabes? Eso sí, alguna pero te bueno, comes, como pero casi cualquier party, pues... Pero bueno, que tampoco pues... hay que involucrarse mucho. Hombre, si, no, si, si hay cinco y cuatro no se involucran, pues aún para jugar solo no juegas a esto, ¿sabes? Pero... Sí. Pero y bueno. aún así creo que te sentirías orgulloso de liar a la gente para hacer las mierdas. Sí, bueno, sí, sí. Yo por lo menos, ¿sabes? Bueno. ¿Conseguisteis alguna o no en ese grupo? De rancios, ¿no? Me refiero con Pirracas y con Ángel. Bueno, creo recordar que ni a los dos minutos alguno de ellos dijo, oye, no sé qué, y le dije yo, ¿esto es de tu prueba? Sí, vale, venga. Pero, vamos, no era la actitud, ni el momento, ni la jornada, ni nada, ni, bueno, ni sí. muchísimo menos. Entonces, pero bueno. Bueno, venga, pues, que sí. ibas a decir tres o cuatro rápidos. Ya, el otro diría, bueno, eso lo voy a decir de momento. Está siendo campaña de marketing. No, voy a decir que de hecho no es ni Rewind, porque yo creo que no lo hemos reseñado, porque no tenemos ni capacidad ni conocimientos para hacerlo. Que jugué Food Chain Magnate. No, esto no lo hemos jugado. No lo hemos reseñado, perdón, ¿no? No, pues creo no que lo no. sé. No. Vale. Que estuve a punto de comprarme en Black Friday, al final no me lo compré y me lo ha dejado Gabriel, se lo he colocado todo, se lo he enfundado todo, se lo he maqueado, tal, no sé qué. Y la verdad es que me alegro de no haberme lo comprado. Me parece un juego brutal, me gusta muchísimo, me parece que... el concepto es tremendo, pero me parece que tiene un... y esto tiene dos problemas. El primer problema es que tiene una legión de fans que cualquier cosa mala que digas del juego te pone, no es que te pongan a parir, sino que te persiguen hasta tu tumba, ¿vale? Ese es el primer problema que tiene el juego, es grave. Y el segundo es el problema. En mi opinión, me recuerda a jugar al tenis, en el sentido... de que como las personas que juegan no tengan el mismo nivel, ya sea bajo, alto, medio, el que sea, pero tienen que tener el mismo nivel, es un coñazo para todos, para el que juega bien y para el que juega mal. Porque dicen, no tiene bola de nieve, porque es que se puede corregir. Bueno, se puede corregir si el otro sabe. Si no sabe, no hay manera de corregirlo. Y yo... el problema es de estos juegos que no dan nada al que va mal. O sea, yo comprendo... que si, por ejemplo, Gabriel hace el mega combo, no sé qué, y haga 200 puntos por turno, y a mí no me... O sea, pues me gustaría ganar, pero mientras yo pueda hacer mi combito y tal, y hacer mis 30 puntos por turno, perfecto. Pero lo que me jode... Es de los juegos que penalizan mucho. Claro, penaliza muchísimo. Que Gabriel haga sus 200 puntos por turno, o sus $200 por turno, y que yo esté despidiendo gente, ¿sabes? Porque no puedo hacerlo, ¿sabes? O que yo no sea capaz de vender una Coca-Cola, ¿sabes? Y él esté vendiendo todo y arrasando con todo y tal. Y dices, no, es que eso, cuando ya sabes jugar, vale, enhorabuena, pero para saber jugar hay que ilusionar un poquito a la gente. Entonces, de hecho, yo, las dos personas con las que jugué, recogimos tras la primera bancarrota, porque dijeron, paso, sigue jugando esto, ¿sabes? Entonces, en plan, desilusiona a la gente, ¿sabes? Entonces, y no, y te juro que yo, era mi segunda partida, con lo cual tampoco es que digas, ¿no? Es que no sabes hallar. Es un juego a tutorizar bastante, o sea. Pero yo no, ¿qué voy a tutorizar si no tengo ni idea? ¿Sabes? Bueno, pero es que ya no. tienes más que los otros, joder. La colocación la tutoricé, lo expliqué tal, no sé qué, y luego simplemente... Pues, no te lo digo como una crítica, pero es que es súper necesario, o sea... Ya, pero es que... O que estén muy mentalizados los otros. Yo recuerdo este juego, enseñárselo hace años, no recuerdo quién más estaba en la partida, pero estaba Che Mapamundi allí en cuarto de juegos, hace ya bastantes años. No sé si estaba Alex también. Bueno, el caso es que Chema se lo planteó, una cosa que ya le he escuchado y de hecho le he visto hacer de otros juegos, que es en plan, vale, muy bien, yo quiero hacer mi campañita de publicidad con un Zeppelin, con eso y aprender a jugar, soy feliz y ya está. Entonces, ya, pero es que a lo mejor no llegas ni a eso, porque no eres bueno, capaz. Bueno, pero por lo menos tienes un objetivo que dices, ya no es hacerlo bien, sino es enterarme del juego y por lo menos conseguir hacer esto. Yo qué sé, como si me dices en el Arnak que llegas y dices, no, yo lo que quiero es llegar a una ubicación de las lejanas y cargarme un bicho, ya está. Claro. Además, ya... cartas para robar, eso es lo que quieres. Bueno, sí, pero eso entonces que te pregunten a ti, que les das un máster. Pero yo la crítica que le hago, y es una, son, hay juegos que son así, hay gente que le encantan, y le pasan muchos Wallace, es lo de penalizar al que va mal, ¿sabes? Oye, no, premia al que va bien, pero no penalices al que va mal, porque la sensación de voy mal y encima lo que estoy es comiendo mierda, tal. Y, sí, y lo único, esto tú comentabas lo de la bola de nieve y yo creo que claro. Es más la bola de mierda, ¿no? Que... Efectivamente. Más acentuada. Efectivamente. Entonces eso me pasa con este juego. Me parece un juegazo tal, pero creo que la circunstancia en la que lo jueguen tres o cuatro personas, en las que todo el mundo tenga más o menos el mismo nivel, de manera que no haya uno hincando el pico ahí todo el rato y otro disparado, pues me parece. A lo mejor hay dos disparados que se luchan la partida entre ellos y se lo pasan pipa, pero los otros dos van a estar, pues eso, a ver si... Yo qué sé, ¿sabes? Entonces, bueno, pues es el problema que le veo al juego. Si se dan las circunstancias, pues vas a tener unas partidas flipantes, pero... A ver, vale. Es un juego que para... O sea, que lo has jugado también con gente que a lo mejor ese tipo de peso de juego, o sea, no es el juego más accesible, digamos, para jugadores nuevos o ya no nuevos, pero que no estén jugando continuamente. Es un juego muy penalizante, es lo que dices tú, entonces... Es frustrante pero... ver que uno va muy bien, que tú lo intentas, que si no te has enterado de las reglas bien, o sea, es el típico juego que te tienes que enterar muy muy bien de cómo va todo. O sea, pero no las lo curioso es que no. Perdón, lo curioso es que no es difícil el juego. Pues, no son tantas reglas. Lo que es difícil es hilar las acciones, hilar claro. Pues, el timing, ¿sabes? Cuadrar las cosas, pero no es difícil en cuanto a reglas, son tres cosas, ¿sabes? Y es un muy orden, muy, muy, muy cuadrado, el orden es muy sencillo. Pero claro, lo jorobado es, es que si hago la campaña ahora, luego no me llega el no sé qué, luego no tengo hamburguesas, me caduca, o sea, ahí es donde se lía la mundial. Entonces, sí, hombre, pero de todas maneras, la primera bancarrota es lo que dice un poco Pritchard también, te pones un objetivo, vale, estoy en bancarrota, pues voy a tirar a ver por dónde. Entiendo que si solo vas a jugar una vez, no te compense ni querer seguir adelante en la partida, pero si no, o sea, a mí me pilla una bancarrota y digo, pues venga, pues intento salir de estas como sea... Y haces lo que no, sea. No, no, porque... no, pero si fue, no me has entendido, la bancarrota es tú sabes que juegas hasta que se queda la banca sin dinero y luego vuelves a meter más dinero y vuelves a jugar, pues que jugamos hasta ahí. No bancarrota de jugador. Sí, que no volvisteis a meter más dinero porque era absurdo seguir. Sí que es verdad no era absurdo, no era absurdo seguir, o sea, yo estaba viendo la partida y digo, bueno, es que si ahora generan una demanda de Coca-Cola y tal, a ver, voy a ganarles, pero ya sí no. Sí que es verdad que por lo general cuando llegas a ese punto, incluso si sea, pues si todos los jugadores han ido a partida larga, si ya hay bola de nieve, o sea, es que te quedan claro. Un par de turnos. O sea, que tampoco se alarga mucho, pero sí, sí es verdad que estaba, si es muy exagerado, estaba, pues es absurdo. Sí, sí. Pero bueno, venga, otro rapidito. Venga, yo ya estoy en principio. Si Gabriel dice el que me queda, pues, si no, ya lo diré. Bueno, ¿quieres que empiece por el Sorcerer City? Sí, me parece bien. Pues Sorcerer City, un juego de Scott Caputo de colocación de losetas en tiempo real en la que tenemos que construir una ciudad y destruirla a lo largo de 5 años, ¿vale? En la que nos vamos a ir añadiendo losetas, es una construcción de losetas. Sí, pero y... como un deck building, un pool building, sí, ¿no? Sí. Y en la que además a mayores de, la que, de las que compramos vamos a añadir a nuestra pila monstruos que van a fastidiar la construcción y la colocación de las losetas o la puntuación. Tiene una cosa aparte de esto que a mí me parece interesante, que es hay cuatro recursos, por decirlo así, la magia, la influencia, el dinero y el prestigio. Pues la magia la transformas en uno de los otros tres. Y es un poco la gracia porque es como una especie de puja oculta. Entonces, el que tiene más prestigio se puede llevar más beneficios, que se lleva puntos y el efecto de una carta. El segundo que tenga, bueno, es influencia. El segundo que tenga más influencia se lleva una de las dos cosas. El tercero o una compra o cinco monedas. Entonces, vas transformando, o sea, esa pujita es un poco en qué transformo la magia. ¿Me compensa intentar ser primero en la influencia? ¿Me compensa más transformarlo todo en puntos o en dinero porque necesito comprar, etcétera? Y al final de cada año vas añadiendo un monstruo, que eso te dificulta un poco la construcción. Muy divertido. Sobre todo el hecho de que sea en tiempo real, de que añades un timer muchas veces absurdo, pero que obliga a la gente a jugar rápido y a construir. No. Es absurdo, ¿eh? Bueno, a ver. Vale. No, hombre, joder. En 2 minutos me parece. A mí 2 minutos me parece que es de sobra. Siempre que lo juego en 2 minutos me parece. Bien, o sea... Yo iba apuradito, ¿eh? Bueno, es que... Bueno. ¿Eh? Vas apuradito siempre. No, quiero decir, dos no minutos... No estás para criticar mis dos partidas, bueno, pues, a esto que... Vale, has ganado. Muy bien, si yo no digo que no, pero a ver, eso es lo mismo te lo piensas poco, si te sobra tiempo. Bueno, puede ser. Lo que mola mucho es eso, que es una especie de deck building, lo que pasa no es deck building, bueno, pues, haces tu taco de losetas y cada turno lo vas cambiando, lo vas mejorando. O empeorando porque también metes enemigos que son tal, y luego que tienes que colocarlas al final hacer, pues imagínate un Carcassonne, ¿no? O algo así, en tiempo real, o sea, bueno, en tiempo real, perdón, sí, con un tiempo total. Al principio, lo que dice Gabriel, claro, tú tienes, yo qué sé, 12 losetas, pues no tardas nada, pero luego, claro, vas comprando, sobre todo yo compraba muchas, entonces, pues si compras 3 losetas y otro monstruo y no sé qué, de repente metes 4 losetas en turno, y al siguiente otras 3, y al siguiente, y entonces al final la bola de losetas que tienes ahí es interesante para colocarla. Y luego las losetas, claro, tienen unas puntuaciones que hay que ver cómo colocarlas. Me parece chulísimo este juego, muy divertido, muy original. Se anunció ya también, ¿no? En castellano. No he oído nada. Ah, no, sabía. ¿No? Yo, lo que me ha contestado hoy el autor, para regocijo de Gabriel, es que probablemente haya una expansión en camino. Ajá. Que justo ayer decía él que no sabía, que no creía. No, dije no justamente que lo que le vendría bien era una expansión y me dijiste, ¿pero para qué? Si ya tiene de todo. Dijiste, sí. Concretamente. Es una pena que creo que no se ha vendido muy bien y no creo que saquen expansión y le vendría muy bien. Y yo dije, hombre, no parece que le haga falta, pero si de expansión, pues genial. Me parece muy, o sea, me parece poco conocido y súper guay este juego, muy original. Hombre, no creo que le guste a todo el mundo el tiempo real, la creación. Se puede cruzar mucho, sí. Claro, sí. Colocación de losetas, que si tienes que... También este sí que tiene bola de nieve. Si vas mal o te equivocas, sí, en lo que quieres puntuar, pues haces una ronda muy pésima y es muy duro de recuperar y de remontar, porque una vez que ya tienes, digamos, un sector morado, verde, el que sea, y ya lo tienes grande, lo vas a construir casi siempre, a menos que te salgan monstruos que te puteen mucho, pero si no, siempre lo vas a tener ahí. O sea, tu construcción suele variar de ronda en ronda. A mí se me da de pena, y sí que es verdad que aunque veas que no vas a ganar ni de coña, las rondas son divertidas, sí, igualmente. Claro, el intentar hacerlo, el ver que sale un monstruo al otro. Real, que... El ver que tal, o sea, no sé. Esa es la diferencia que digo con el Fuchi Mined. Aquí tú dices, vale, este me está pegando un palizón, pero tú estás haciendo tu movidita y vas ahí y de hecho entrenas, ¿sabes? En el Fuchi Mined es que claro, ni entrenas porque estás... Pues vale, la diferencia. Pero sí, sí. A mí muy guay y me gusta mucho. Vale, pues venga, otro. Lo único que en su momento fue muy caro, eso sí. Porque fue bastante caro. Y creo que en castellano, no sé si lo habrá anunciado alguien, pero me extrañaría, ¿eh? Visto de quién es, que es de Dread City Games. Eso es raro, sí. El otro que tenían lo sacó Last Level, pero... Sabéis que al final más o sí, mayores sorpresas nos hemos llevado. Sí, se edita todo al final. Venga, hablo de otro rápido. Este creo que lo habéis jugado... Todos, vosotros dos, el Blue Lagoon del señor Nicia también. Joder. Perdona. Es que justo el otro día estaba mirando para la balda y pensaba, joder, ¿cuánto tiempo hace que no juego el Blue Lagoon? Y me apetece. Es que justo me pasó eso hace un... Llevaba ya un tiempo queriéndolo jugar, porque es un juego que siempre me agradó mucho y tenía muy buen recuerdo de él. Y dije, pues, y lo tengo que sacar, y lo tengo que sacar. Y al final terminé por sacarlo a mesa. Y es que es súper sencillo porque... Bueno, súper sencillo. A ver. La primera parte es muy sencilla. Y la colocación... O sea, puedes colocar... son colonos que tienen que colonizar islas, ¿vale? Son... No me acuerdo ahora de dónde son, pero bueno, son gente que tienen que colonizar islas y pueden entrar por el río, ¿vale? Tú colocas una loseta por el río y tienes que conseguir recursitos. Los recursitos están en unos círculos, en unas casillas especiales, digamos, que tienen un círculo de piedra alrededor y vas colocando tu gente, ¿no? Para hacer... porque la puntuación va de una manera determinada. Lo estoy explicando fatal, pero es que no, ahora mismo no caigo. Pero bueno, el caso es, tienes que hacer la puntuación va en recursos de tipos idénticos, diferentes, un set, y además en las islas que estás colocado con tu gente y por mayorías en las islas, ¿vale? Si tienes más, si estás en 7 islas son X puntos, si estás en 8 islas son otros X puntos. Si además tienes 4 islas conectadas son 5 puntos por isla conectada. Bueno, en fin, es abstracto, ¿vale? Sí, es ir haciendo tus zonas, tus caminitos en adyacencia, pues como era aquel de los... Estás deshuevado y estás hablando, Pablo, pero estás silenciado. Entonces... Está optando a la peor explicación de la historia, sí, del podcast, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, a ver, esto es un rewind. El que quiera la explicación completa en el episodio, claro, 64 lo tiene. Bueno, el caso es que digo que es muy sencillo la primera parte, porque la segunda parte no lo es tanto. ¿Y por qué no lo es tanto? Porque la segunda parte tenemos que arrancar desde unos edificios especiales, que son unas casetas que hemos colocado. Y no podemos ir al mar hasta que no haya una loseta de nuestro pueblo que esté adyacente a una de agua. Entonces, se supone que la primera es que colonizamos las islas y la segunda parte es que salimos de las islas a colonizar otras islas. Que básicamente la diferencia es que en una entras desde donde quieras, desde cualquier punto de agua, y la otra es que partes desde tus casetas. Entonces, la colocación de esas casetas es primordial para la segunda fase, porque si las colocas bien, te llevas recursos inmediatamente. Como las coloques mal o no coloques las suficientes, la segunda parte es un vapuleo tremendo. Y esa era todo esto para llegar a esto, o sea, tremendo. A ver, es un inicio que pasó un tanto desapercibido. Pero ir colocando tus paisanitos, ir haciendo tus caminitos, un poco en la línea de, pues, ¿qué te digo yo? Pues de la trilogía de las losetas, de Tigris y Éufrates, de Samurai, y que para mí, vamos, que de este del Through the Desert y tal. Y eso, y muy buen juego, y o sea, y yo creo que eso, que sí que es verdad que pasó como muy... Bueno, que claro, también estás hablando de un tío que te metes en su ficha y a lo mejor tiene 500 o 600 juegos, ¿no? Bueno. Sí, este juego a mí me gusta mucho, ¿eh? O sea, es uno de los que me mola mucho. Pero creo que el Babilonia también es de él y reproduce un poco esa colocación, esa misma sensación de colocar tus fichas alrededor de ciertas cosas que te dan puntos, etcétera. Y el Babilonia también es bastante buen juego. Muy bien. ¿Algún rewind más? Todo, tal. Venga, uno más y muy rápido, ¿vale? Imperial Settlers Empire of the North. Bueno. Juego con Vero por excelencia, de los que me encantan, lo volví a jugar con facciones nuevas, porque te ríes. Porque has dicho con Vero de combo y pensaba que era con Vero. Ah, bueno, también lo jugué con Verónica, así que... ¡Ostras! Perfecto. Yo he entendido, o sea, yo no estaba pensando que fuese con Vero, sino que lo habías jugado... con Verónica. Claro, no, claro, pues claro. Es con Vero, claro, de combo, digo, joder, y además lo he jugado con Verónica. Por excelencia, digo, qué forma, y pensaba que era uno de tus, sí, palabras, de coger una forma de decir que le encantaba, que te encanta jugarlo con ella y que haya tal, vale, vale. Sí, sí, me encanta jugarlo con ella porque es la única que lo juega conmigo. Entonces... No, al del norte yo jugaría contigo, al que no juego es al del normal. Bueno, el caso es que probé nuevas facciones que muy divertidas. Probé una que añade una mecánica completamente nueva, que para recolectar los recursos, aparte necesitas tener cartas debajo porque te aporta más, son los egipcios. Y esa mecánica mayores añade que las cartas, los muñecos que vas consiguiendo también los puedes poner en cartas y eso hace que te den bonificaciones cuando usas las acciones. Muy divertido. Siempre que añaden una nueva facción, consigan añadir una nueva mecánica que no ensucia el juego y se comporta de una manera correcta para seguir disfrutando del juego. Entonces este me gusta bastante. Entiendo que las ideas que vienen no son de Ignacy Trebicek, ¿vale? Que son de Joanna Kijanka. A ver, yo lo que iba a decir es que lo que creo que ha pasado ya, y no me parece ni siquiera mal, es que con este tío yo creo que ya vamos todos con el freno de manos echado, ¿sabes? Y ya los juegos no triunfan lo que tal porque ha sido tanto los goles, tanto los manuales desastrosos, tanto las ediciones revisadas, tanto tal, que ya yo creo que de entrada ya hay de verdad animadversión a lo que pueda sacar esta persona. Y entonces hay como cierta reticencia. Y este Empires of the North a mí me parece mucho mejor que el Imperial Settlers de aquí a Singapur. Me pareció un buen juego cuando lo jugamos, lo juego una vez. Y creo que a lo mejor ha pasado un pelín más así, un pelín más desapercibido y tal, porque creo que estamos todos ya de este hasta las narices. A ver, lo que está pasando con la serie de Empire, de Imperial Settlers, ¿vale? Es que la chica esta, la Joanna Kiyanka, está haciendo todas las expansiones, porque incluso la de Imperial Settlers normal es ella la que la ha hecho, el modo solitario, campaña, está trabajando también en expansiones para el normal. Bueno, yo creo que él lo ha dejado un poco a manos de esta diseñadora y muy guay, la verdad es que súper divertidas las facciones. Muy bien, pues ya está, perfecto. Venga, Pritcher, pues habla tú. ¿Ibas a hacer una reseña, mini reseña, o no sé? ¿O no? No. Rewind no tenía reseña, quiero reseñar el. Ibas a reseñar tú. Sí, pero era porque. Dale. No. Sí, o sea, no. Yo Clan Legacy lo quiero reseñar. Cuando ya lo tengas más, vale. Incluso puede que cuando lo terminemos, que por desgracia ahora hemos tenido que parar por la campaña de Navidad, pero sobre todo, entre otras cosas, porque me gustaría efectivamente, que creo que es un valor importante el saber qué es lo que queda después de jugar un juego de estos. Vale. No, pues yo la verdad es que me has parado antes bien los pies, porque el que iba a decir de hablar... Alguien es el... tiene que hacerlo. Sí, sí. Es el Insondable, que el Insondable... Bueno, ha sido editado este año. Además, yo creo que ha salido simultáneamente en español y en inglés, cosa que mola. Los diseñadores son Tony Fanci y Corico Nixtra. Y lo edita Fantasy Flight, tanto en Estados Unidos como aquí. Y bueno, lo que hemos dicho, es una reimplementación de la mecánica de Galáctica. Aquí vamos todos a bordo de un barco que está cruzando el Atlántico y empieza a ser atacado por los profundos y por el padre de Dagón y la madre Hydra, ¿no? Entonces la historia es que de repente se descubre que parece ser que entre los pasajeros del barco hay infiltrados, y esos infiltrados, su objetivo es conseguir que el barco no llegue al destino, mientras que el de los humanos obviamente es conseguir llegar al destino. ¿Cómo se hace esto? Hay un track de viaje que tiene 5 casillas y que mediante acciones de los jugadores o generalmente por cartas de evento va avanzando. Cada vez que se trae, llega al final de las 5 casillas, el que es capitán, porque hay unos roles que se reparten, el que es capitán en ese momento roba 2 cartas y en ellas dice el número de puntos de avance que se ejecuta a costa de unas penalizaciones. Bueno, cuando se han avanzado, la historia es que al principio de la partida nos reparten unos roles, un rol a cada jugador, y a mitad de partida nos reparten un segundo rol. El rol es o bueno o malo, básicamente. Aquí hay un jugador, hay un sectario o algo así, que es, bueno, no sé, es una mecánica así como para un jugador que va con unos o con otros para equilibrar, pero en principio nos reparten. De manera que al principio de la partida puede ser que seamos todos buenos y que luego salgan malos, o el rol de malo haya salido desde el principio de la partida. Pero la historia, lo he explicado muy desordenado, es que cuando llevamos la mitad de esos puntos de viaje, que son 12, es decir, cuando avanzamos el track, roba el capitán 2 cartas, saca una carta que dice avanzas 3 casillas, 3 puntos de viaje, por así decirlo. Bueno, cuando se llega a 6, se considera que es el ecuador de la partida, se vuelven a repartir roles y ahí ya está asegurado ya que ya hay un jugador, al menos uno, dependiendo del número de jugadores, que es malo, ¿vale? El objetivo de los jugadores es avanzar con esas cartas hasta 12 puntos y completar una vez más el track de viaje. Y el objetivo de los malos, según se mire, de los pescados, es que no lleguen al destino. ¿Cómo no llegan? Pues no llegan si se rompen todas las habitaciones del barco por ataques de los enemigos o si alguno de los tracks de recursos se agotan, que esos tracks son combustible, almas, cordura y comida. ¿Vale? Sí, entonces esos, mediante eventos, mediante el uso de las cartas, mediante tal, esas cosas se van agotando. Si alguno de esos llega a cero antes de haber completado el viaje, pues ganan los híbridos, que le llaman. Sí. Y bueno, ¿cuál es la mecánica del turno? Tú en tu turno vas rotando y en tu turno básicamente tú robas unas cartas de acción que tienen unos colores en función del tipo de personaje que tengas, pues robas de unos mazos u otros. Hay 5 colores, creo, 5 o 6, sí. 6, ¿no? Sí, 5. 5. Hay 5 colores y aparte esas cartas suelen tener un valor de 1 a 5 y un color. Y aparte, algunas tienen, bueno, la mayoría tienen acciones o bonus o tal que puedes jugar. En tu turno puedes hacer dos acciones, que suele ser pues, mover y pegar a alguien, o mover y activar una habitación, o mover y salvar a un pasajero, alguna cosa así. Muy sencillito, muy rápido. Y luego lo que viene es una fase de crisis, que se roba un evento, y el evento normalmente lo que tiene es una crisis que te dice, pues entre todos hay que juntar 14 puntos de fuerza e influencia, ¿no? De cartas rojas y cartas verdes. Y en ese momento, es un poco el kit del juego, lo que se hace es que todo el mundo juega, empezando por el siguiente jugador al que está en turno, puede jugar cartas boca abajo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que las cartas que pide, las verdes y las rojas, pues suman para esos 14 puntos, pero cualquier carta de cualquier otro color lo que hace es restar. Entonces todo el mundo va jugando cartas, se queda boca abajo, obviamente. Luego hay un mazo de destino, por así decirlo, que son cartas de todo tipo que se barajan y mete dos cartas para que no haya certeza de si alguien ha jugado cartas malas o no se sepa seguro, aunque depende de la situación. Entonces se meten dos cartas al azar, se baraja, se da la vuelta y se cuentan los puntos, ¿no? Entonces, oye, pues se consigue, pues si se consigue tal. Si no se consigue, pues cuál, ¿no? Luego hay niveles de éxito, niveles de fracaso y tal. Entonces, ¿qué pasa? Que los jugadores buenos tienen que intentar que se consiga porque suele ser el éxito a veces simplemente no pasa nada, alguna vez incluso puede ser positivo, pero los fracasos suelen ser muy malos, ¿no? Y los jugadores malos, pues su plan tendría que ser que no se consiguieran, ¿vale? También hay veces que se ve tan imposible la prueba porque no tenemos cartas, porque es un número muy alto, lo que sea, que directamente casi es mejor no gastar carta y decir, oye, pues esta la perdemos y ya está, ¿no? Entonces hay una gestión ahí y un debate constante de, oye, vamos a por esta, no vamos a por esta, pues yo puedo jugar tantas cartas, pues yo puedo jugar tal. Y luego está que en medio está hay jugadores malos, ¿no? Que no sabes quiénes son y que pueden estar comiéndote la oreja y tal. Y ya está, básicamente eso es el juego, se van jugando rondas así cada jugador hasta que pues, o el barco se hunde o se llega a puerto. No sé si lo he explicado medio bien, pero bueno. ¿Y qué tiene el juego? Pues a mí, primero, mecánicamente me parece divertido en sí, o sea, si fuera un juego puramente cooperativo me parecería divertido y desafiante incluso en algunas situaciones. Pero luego la mecánica del traidor me parece que está muy bien metida y me parece que le mete tensión y me parece que hay acusaciones cruzadas y creo que es muy divertido. Hay quien dice, que yo creo que es... se dice porque el juego es muy difícil, entonces el juego como es tan difícil, pues mejor que el traidor lo haga desde el principio y tal. Hay quien dice que es mejor que el traidor se revele desde el principio y ya está. Y en mi opinión no es así. Por varios motivos. Primero, porque es extremadamente aburrido, pero aún así considero que no es óptimo, porque cuando el traidor se revela, sí que da un golpe muy fuerte, sí que empieza a molestar por el barco, pero claro, ya todo el mundo tiene claro quién es, ya no vas a fiarte de él, tal, ya solo puede meter una carta en las crisis, y además de eso, en la fase del en el turno del traidor, no hay fase de crisis, con lo cual estás quitando una fase de crisis que se tienen que comer todos los jugadores. Y tiene las mismas cartas para menos crisis. Con lo cual, yo creo, sinceramente, que es un error lo de revelarse de pronto. Creo que es bastante más óptimo, si eres malo, jugar poco óptimo, hacer acciones que no tocan, meter alguna carta mala o meter cartas muy bajas cuando realmente tienes altas y jugar como, pues eso, optimizando poco. Y intentando guiar mal a la gente, pues oye, ¿por qué no haces esto? Tal, que gaste, para que gaste cartas o lo que sea, ¿no? Creo que es bastante más óptimo. Y cuando llega el momento clave, ahí hay que adivinar, pues dar el hachazo y si revelarte, intentar que el barco sea tal. Y bueno, ya está, ya no. Ya, tal. Opiniones de. Es que ya hemos hablado de antes de él, claro, es que es un poco raro. Sí, a ver, no sé si lo hemos dicho antes, pero sí que nosotros lo hemos comentado en privado, eso sí, seguro. Que comparativamente con Galáctica me parece que los roles, porque bueno, pues porque hay bueno, los roles, por un lado están los personajes y por otro lado el juego tiene dos roles fundamentales. La historia es, que no sé si lo has contado aparte de temáticamente, pero por profundizar un poco en el tema, es que hay una persona, o sea, te cuenta al principio la historia de que hay una capilla y que alguien estaba haciendo un ritual porque ha detectado esto, que había gente en el barco que tal, y ha aparecido muerto y ha dejado el ritual a la mitad. Entonces, hay dos roles fundamentales. Uno es el capitán, que, como bien has comentado tú, cuando la forma de avanzar el barco, que es a lo largo de ese track, cuando se llega al final de ese track, el capitán va a robar dos cartas de un mazo de avance. Esas cartas tienen una puntuación, me parece que va también de 1 a... No, también no, va de 1 a 4. Sí. Va de 1 a 4. Que ese macito es el que, o sea, esa puntuación es la que hay que llegar a 12 y aparte a hacer avanzar una vez estamos en 12, eso sí lo has dicho. Mm. El capitán coge esas dos cartas en secreto y elige, cada vez que llegamos al final del track, y elige una de ellas y es la que activa. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Puede hacer avanzar el barco mucho, 4, o sea, con 3 cartas habríamos conseguido los 12 y solo nos quedaría volver a avanzar en el track esas 5 posiciones. Pero tanto mayor sea el número, peor va a ser el evento que desencadene esa carta, además. Entonces, también está muy guay. Eso pasaba un poco también. Había uno de los roles en Shadows Over Camelot, que también es otro de roles ocultos. Se da esa circunstancia de decir, ostras, este tío, o sea, para a la hora de las acusaciones, nos está haciendo avanzar muy poco. Joder, no, es que la otra era un evento muy gordo que nos puteaba un montón, o al revés, ostras, sí, avanzamos 4, pero no te das cuenta qué tal. Y a veces no es que sea gordo o no gordo, sino simplemente que si te pide comida y justo de comida vas justo, pues tienes que gastar. Claro, es que el otro era peor, es que tal. Y luego, o hay otra persona que es la que se supone que está haciendo el hechizo o el conjuro, que también pasa, no sé si lo has contado, que en ese caso cuando se llega al final del track de hechizo es como pasaba en Galáctica, pues como que se limpia un poco, ¿no? Todo lo que hay, todos los monstruos que haya fuera del barco, pero bueno, si hay pasajeros es negativo, por lo tanto se puede hacer retroceder. Y ese tiene una mecánica también de que en su turno puede coger dos cartas y bueno, y hacer una serie de efectos y lo mismo, ¿no? Dejar una debajo, otra arriba, tal. Entonces, pues bueno, pues lo que sí comentábamos es que los personajes como que pueden hacer un poquito más todo de todos, independientemente de que esos dos son muy importantes, y si en algún momento se revelan, pues el rol de capitán hay un rango, hay un ranking sí. que te dice a qué otro personaje de los que está en juego va a pasar. O si los metes en la cárcel o lo que sea, pues cambia. Pero en general me refería a que está menos guiado lo que tú tienes que hacer con tu personaje. Yo, por mi cortísima experiencia en Galáctica, que alguna vez la hemos comentado aquí, sí tengo la sensación de que, bueno, pues que había eso, pues que había pilotos que lo que tenían que hacer era estar limpiando más por fuera, que había otros que, o sea, no sé, como que estaba como más encorsetadillo esto. Y en este yo creo que sí que hay, pues eso, pues personajes que van más a curar, o van más al combate, o van más tal, pero al final, entre las habilidades que tienes, las habilidades que puedes hacer en cada una de las estancias del barco, ¿qué tal? En general, los objetos, las cartas que pillas, que también te dan muchas habilidades. Y bueno, yo... está muy guay. Y destacar que lo has comentado antes, pues eso, que precisamente a 3, las dos veces que le he dado, lo he disfrutado muchísimo. O sea que... Sí. Sí, porque se genera esa discusión de, claro, tú, si eres malo, eres malo. Pero si eres bueno. Si eres malo, eres malo y eres el único malo. Pero si eres bueno, sobre todo a partir de la mitad de la partida, sabes que uno de los otros dos es malo. Entonces, al final es como un win-lose banana, ¿sabes? Quiero decir, si yo soy bueno, ¿sabes? Porque yo eso lo hacía el otro día. Digo, vamos a ver, yo soy bueno. Con lo cual, uno de vosotros dos es malo. No hay discusión. Entonces, claro, al final la decisión es un 50% y un pequeño detalle, un movimiento absurdo, un tal, pues ya te la tienes que jugar. Yo, pues al final nos la coló el otro, o me la coló a mí. Pero tiene su gracia, porque claro, es una acusación cruzada directamente de entre dos, ¿sabes? No hay mucha... Entonces, bueno, a mí me divierte mucho y me gusta mucho que A3 sea jugable. O sea, yo no compraría este juego para jugarlo A3. Pero no me negaría jamás a una partida de 3 jugadores. O sea, yo si solo vas a jugar A3, me parece un poco friki recomendarte que te compres este juego. ¿Vale? Es como, no, es que voy a jugar A3, cómprate el Space Alert. Pues no lo veo, ¿sabes? Pero no descartes la posibilidad de probarlo A3. Porque divertido es. Otra cosa es que sea controlable en el sentido de es que la partida es imposible. Pues eso sí puede pasar. Pero por ahí. Bueno, vosotros me ganasteis, Michael y tú. Los dos, yo era malo y ganasteis por los pelos. En plan, última jugada, además. Sí, pero bueno, también tuvimos mucha suerte con los eventos que salieron y demás. Sí, yo soy un malo, pero muy bueno. Sí que es verdad que uno de los... Bueno, Gabriel, no te estamos dejando meter baza. No, pero tampoco... O sea, con una sola partida es que... O sea, no... No me da para opinar. No. Bueno, otros juegos con una sola partida te da de sobra para opinar. Alguna mínima opinión tendrás, hombre. A ver, me gustó, pero es lo que dije antes, es que ya lo comenté, que se me hace complicado en el sentido de que si eres humano, el juego parece o te da la sensación de que va entero contra ti, entonces es muy difícil de poder hacer cosas, seas el capitán o seas el que lleva el libro de hechizos, porque si tomas una decisión, porque la has tomado, porque si no la tomas, porque has tomado la otra, porque has metido solo una carta, y entonces todo tiende a que el juego se ponga en contra de los humanos, y eso, pues, hombre, si lo pilotas, supongo que habrá manera de contrarrestarlo y de poder defenderte, pero con una primera partida que te pase eso, pues dices, pues, porque no tenía otra, y claro, no tenías otra, pues, no, es que la otra era peor. Pero, entonces, ¿ves? Bueno. Pero precisamente me parece interesante que lo comentes con una sola partida, porque es algo que se comentó al salir el juego, se vio bastante, y de hecho nosotros lo comentamos. Sí. Como bien ha dicho Pablo antes, ahí detrás, aunque el juego fuera 100% colaborativo, que no puede pasar, como en otros juegos de roles ocultos, que está esa paranoia de qué tal, y a lo mejor resulta que todos sois buenos, hay un juego colaborativo, hay un Pandemic, un tal, como lo quieras llamar, detrás, que tienes que controlar que no te rompan las habitaciones, que no se te acaben los recursos, o sea, todas las formas que tienes de palmar. Sí. Y aún así se podría perder eso, que es complicado. Claro, que se puede, o sea, siendo todos buenos, se podría perder. Pero sí que es verdad que creo que es algo que se palía en una segunda o tercera partida, y sobre todo en el momento que te das cuenta de la gestión de los profundos, de cómo se mueven, atacan primero, luego si no se mueven, tal, eso es súper importante, o sea. Sonó bastante los primeros días de salir el juego este tema de que esta vez básicamente a ganar, hombre, no nos olvidemos que no deja de ser un juego de las Arkham Files, que lo normal es que sea algo jodido de ganar y que esté a favor de los profundos, pero también yo creo, sea, que tiene una, creo que lo que tiene una curva de aprendizaje del juego. O sea, que es que te podrías decir, las dos primeras partidas jugarlas en cooperativo. Simplemente para que los humanos, ¿sabes?, entiendan cómo se juega la mecánica esta. Porque nos pasó en las primeras partidas que jugamos, yo era malo. Pero vosotros ibais a avanzar a lo bestia gastando lo que fuera, ¿sabes? Y claro, luego te das cuenta de, oye, es que no hay tanta prisa, es que es mejor a lo mejor ajustar un poquito y matar profundos antes de que revienten las habitaciones en vez de dedicarse a avanzar en la caldera y tal, porque tienes que... A ver. Entonces, eso cuesta aprenderlo, pero cuando lo aprendes, pues ya le pillas ahí. No me parece, o sea, no me parece tontería lo que dices, me parece un poco excesivo el coger y decir, bueno, vamos a hacer una partida entera solo con porque de hecho puede ser bastante larga, pero de hecho el propio manual del juego lo que te plantea es que si es la primera partida de los jugadores, que la hagas una ronda completa antes de repartir los roles. ¿Vale? Del primer reparto de roles. Sí. En una primera ronda completa, a lo mejor resulta que has llegado un par de veces a... O sea, has sacado ya un par de cartas de escala, ¿no? Que son estas de las de avance. O sea, que bueno, que ya de por sí te lo plantea el juego, quizás a lo mejor insuficiente, sobre todo si todos los jugadores son nuevos. El otro día, por ejemplo, la partida que se organizó en la tienda con los chicos de Archivos Arkham, dos ya lo habían jugado y tres no, y se notó mucho. O sea, que ya, pues eso, pues como que tenían un poco una guía ahí, oye, cuidado con esto, que si no tal, oye, que si las habitas... Claro. Y fue muy, muy, muy apurada la partida. Eso creo que os lo comenté al terminar la partida que jugamos, que mi sensación es que se necesitan muchas partidas para poder disfrutar del juego plenamente. No, es decir, pues no... O sea, no muchas, tres. Un par de ellas. Bueno... Para un juego de que estamos hablando, de que no deja de durar hora, es largo, o sea, es una hora. No, pero eso, para ti que te juegas 20 y 30 partidas a los juegos, eso no es nada. Eso es una cosa que quería comentar con respecto a Galáctica. Yo me parece que es bastante más rápido que Galáctica. Es un juego de 2 horas, más o menos, dependiendo del rollo que le eche la gente y tal. 3 horas, dices tú, Pritchard, ¿o qué? Hombre, yo a más jugadores... A tres jugadores, sí. A tres jugadores en un par de horas lo harás. O menos, incluso. O incluso media, menos, sí. Ponle que a 5 jugadores, 2 horas y algo, ¿sabes? Bueno. Un par de partidas, estamos casi hablando entre 5 y 6 horas, ¿eh? O sea... Cinco jugadores y con explicación. O sea, quiero decir, si son nuevos y tal, si se te puede alargar, pues eso, pues como... No creo que tanto como... Bueno, que no sé, iba a decir, no creo que tanto como en Galáctica, ¿no? Mis partidas de Galáctica... No, pero Galáctica yo lo recuerdo mucho más largo. Bueno, pues eso, no vamos a darle más vueltas. Yo ya digo, de lo que más me he divertido este año jugando ha sido este juego. O sea, me parece súper guay. Cada vez que lo juego, tío, me encanta. Súper sencillo también de explicar y tal, o sea que muy guay. Pues nada, insondable. Tengo ganas de jugarlo más, pero... Bueno, una pega que sí le quiero poner, aunque sea una parida, es, por el amor de Dios, cada vez odio más las puñeteras cartas mini, el tamaño mini, pero es que encima las tarjetas de ayuda de este juego, tío... Sí, es increíble. O sea, méteme una lupa o algo, tío, porque es que, madre mía, tiene que ser porque han ajustado en el tamaño de pliego para sacarlas todas o tal. Yo qué sé, tío, pero que vamos. Son minúsculas y con letra minúscula, sí, eso es verdad. Buah. Muy bien. Venga, Gabriel. Vale, yo voy a hacer la reseña de un juego que me ha llegado hace poco. It's a Wonderful Kingdom, ¿vale? Que es la continuación de It's a Wonderful World, lo único que es un juego de 1 a 2 jugadores, ¿vale? Es para en solitario o a dos. Y bueno, sigue siendo draft, ¿vale? Entonces, es muy parecido al otro. Lo único que cambia es un poco la manera de adquirir las cartas. Seguimos teniendo... el juego se desarrolla en diferentes fases. Y la fase de selección de cartas, la de planificación y la de producción, ¿vale? Y se sigue jugando en 4 rondas. Eso es idéntico. Lo único que ha modificado la manera de la selección de cartas. Que esto se juega al turno por turno, ¿vale? Lo primero que hay que decir es que es un juego ultramodular. Le han metido como un montón de módulos. Tiene de base, me parece, que 3 módulos, 3 o 4. Y aparte, con los stretch goal han metido uno más, me parece, 1 o 2. Y un montón de cartas de amenaza. Entonces, básicamente, se suele jugar con el módulo de amenaza, que es que se explica con la fase de selección de cartas. Vas a distribuir 7 cartas a cada jugador, ¿vale? Y va a haber dos áreas de... Va a haber un tablero central y va a haber dos áreas. Una área a la izquierda y una área a la derecha, ¿vale? Con 2 cartas boca arriba en cada área. Y aquí lo que se va a hacer es que de las cartas vamos a hacer una proposición. El primer jugador va a poner 2 cartas en una de las dos áreas. O una carta en un área y otra en otra. ¿Pero cuál es el truco de esto? ¿O dónde está la gracia? Es que dentro de las 7 cartas robas una mayores, que es una carta de amenaza. Es una carta de amenaza que puede ser una calamidad, es el módulo de amenaza, entonces hay como diferentes villanos, ¿vale? Y cada jugador puede haber elegido un villano diferente, que son, vamos a decir, cartas malas para el que las coge. Y la gracia está en que tienes unas fichas de trampa y te permite jugar cartas boca abajo. Entonces juegas un poco al despiste, al bluff, ¿no? A que habrá puesto boca abajo, es una carta buena, ¿no? Etcétera. Entonces el segundo jugador lo que va a hacer es coger una de las dos áreas y llevarse todas las cartas. Y el segundo jugador hace la proposición, es que añade 2 cartas a una de las áreas, o una y una, ¿vale? Entonces estamos todo el rato cogiendo y añadiendo cartas a dos áreas de selección. Lo único que hay cartas negativas que te puntúan de manera negativa si no te las quitas de encima, y juegas con eso, con las fichas de trampa. El resto del juego es muy parecido al otro, que tiene su fase de planificación, de coger recursos, etcétera. Como explicación, ¿vale? Bastante rápida. No, perdonar, que le he dado aquí a la manita y no sé si estás cortando por eso que... No. Yo me reía de eso, de en plan, Pritchard, tiene algo que decir. Estaba silenciado porque he bebido y en vez de eso le he dado a la manita. Nada, perdona, tío. No. Lo único a decir que el diseñador es Frédéric Guérin y el artista Anthony Wolf, ¿vale? Y lo publica la web. Que son los mismos, ¿no? Sí. Sí. A mí me llama mucho, es que el otro me gustó mucho, desde no soy muy de draft y tal, pero el otro tenía aquello de que la carta que quitabas al otro tenía sentido para ti, ¿no? Porque la usabas por recursos o algo así, ¿no? O sea, claro, a mí los draft me fastidia mucho lo de yo te quito la carta que a ti te mola, pero a mí no me vale para absolutamente nada, ¿sabes? Eso sí. me revienta de los draft y por eso al final acabo jugando a lo mío y dejo pasar las cartas y entonces Gabriel pues me hace 3.000 puntos. pero en ese, en el It's a Wonderful World, tenía eso, ¿no? Que tú decías, bueno, joder, esta carta le encaja, yo se la quito y a mí no es a lo mejor la que yo me quedaría, pero oye, si no, pues la cambio por un recurso y tal, y no sé, creo que era por un recurso o algo así, y entonces sí, no tenía sensación de perder el turno para joder al otro, ¿sabes? La carta, cuando te la quedas, la puedes utilizar de varias, en la fase de no la de producción, sino la de planificación, tú realizas una planificación con las cartas que has conseguido, que puedes o bien ponerlas a construirse o bien descartarlas por el recurso que viene arriba a la derecha. ¿Vale? Y entonces eso te lo da inmediatamente y ese recurso lo puedes emplear en una de las cartas que ya tienes en construcción, incluso claro, terminar su construcción y que en la fase de producción te dé lo que produce, ¿vale? Porque igual aquí en la fase de producción también tenemos las mayorías por cada recurso. El que se lleva la mayoría además se lleva un soldado, que los soldados se utilizan en diferentes módulos para diferentes cosas. Pero también hay un módulo, en vez de amenaza, puedes meter un módulo de quest, de que vas completando misiones. Entonces, la misión del final es obligatoria, pero las otras son opcionales y te va dando pero recursitos. Esto es un, ¿tú te has pillado el Kickstarter o es un sí, Kickstarter? ¿No? Y sí, viene con el retail, no vendrá con tanta cosa. No, el retail viene con los tres módulos, me parece. Viene con los mercenarios, que son unas especies de ayudantes, ¿vale? Viene con el módulo de amenaza, que es el divertido, el que le añade un poco de interacción, y el módulo de misiones. El otro viene un módulo de militar, que tienes como un tablero, vas colocando los soldados que vas consiguiendo y te van dando recursos. El otro te los puede ir quitando, poniendo sus soldados. Es como más interactivo. Como ¿está más anunciado interactivo en español? ¿Está? Pues no lo sé, pero supongo que lo traerán los mismos que trajeron en su momento. El otro era el otro que Trangis. Era Trangis. Trangis. Qué raro, ¿eh? Es raro eso, ¿verdad? O sea, bueno, pero no supongo tengo ya que sí, Trangis, porque no tengo ya Trangis como por juegos medio duros, ¿sabes? Y tal. Y la verdad es que curioso. Pues bueno, cuenta la leyenda que en el Essen en el que el último en el que estuve yo en físico, o sea, el anterior al de la pandemia, hubo mucho hype, que fue cuando se entregó el primer Kickstarter y fueron pasando por ahí editoriales españolas rechazando el juego y ah, sí. Dice Radio Patio, vaya esto con mayúsculas y en negrita, que eso, que por lo visto lo rechazó bastante gente antes, que se tiene que estar tirando ahora de los pelos, así que bueno, tampoco creo genial, yo que haya, a mí me parece un juego muy bueno, pero tampoco creo que haya vendido una locura, ¿no? Este juego. Bueno, más que muchas otras cosas, entonces pues bueno, y joder, sabes comparado tal con el carnaval de monstruos aquel, vale. Sí, justo lo estaba pensando antes. Una pregunta, Gabriel, lo diré, nosotros It's a Wonderful World, yo solo lo jugué en su día cuando lo jugamos los tres, pero todo el mundo dice que en comparación, que lo comparaban por el tema del draft y tal, no sé qué, con el Seven Wonders, que funcionaba guay a dos, sí, el original. Entonces, la pregunta creo que es como muy evidente, ¿era necesario sacar esto a dos? Hombre, ha cambiado la manera del draft. ¿Esa era necesario? Es bueno, a ver, necesario. Hay muchos juegos que no es necesario claro, sacar. Pero me refiero. Si me dices si volvería a jugar el otro a dos, pues te diría que no, porque me hace más gracia el draft que tiene este. Porque tú tienes dos áreas visibles, ¿vale? Y en tu turno tienes que añadir de tus cartas que tienes en la mano dos cartas y las puedes dividir una en un área y la otra en otro área o las dos en el mismo área. ¿Qué pasa? Que además tienes una carta que es una carta trampa, una carta que es negativa, que la puedes jugar boca abajo si tienes ficha. Entonces, como que puedes jugar al despiste de puede ser que haya metido una carta mala o puede ser que no, y te pongo una carta muy jugosa en el otro área para despistar al rival y ver cuál es la que coge. O sea, no estás jugando un draft puro y duro, de yo cojo una carta de aquí y te vuelvo a pasar. No. De hecho, en un turno, o sea, en una de las rondas, puede ser que un jugador tenga hay 16 cartas, pues puede ser que tenga 10 y el otro se quede con 6. Pero ¿cómo entonces es? O sea, tú haces dos grupos y el otro elige, ¿o cómo es la movida? Claro, tienes dos áreas, ¿vale? Sí. Tienes el área roja y el área azul. Y en tu turno, tú tienes que proponer unas cartas. Entonces tienes 8 cartas en tu mano y vas a proponer dos. Y las propones en uno de los grupos. Puedes dividir esas cartas y poner una en el grupo azul y una en el grupo rojo, o poner las dos en el mismo grupo. ¿Vale? Vale. Pero de esas 8 cartas que tienes, hay una que es una trampa, que afecta de manera negativa al otro jugador. O sea, sí, pero que tú tienes algunas fichas que te permiten algunas de esas cartas jugarlas boca abajo. Efectivamente, pero no tienes por qué jugar la trampa boca abajo. De hecho, tú puedes jugar al despiste, de jugar una carta muy buena que te sea interesante para ti porque la necesites, hacer creer que es una trampa y colocar una jugosa para que se lleve el grupo que no quieres. ¿Vale? Pero vale, él, o sea, justo después de coger cartas, también propone y él también va a añadir dos cartas. Sí, que tú vas creando dos manos finales, por así decirlo, ¿no? Efectivamente. Pero esas cartas ya cuando las coges pasan todas a la fase de preparación, que es cuando ya eliges. Yeah. O sea, una vez que las has cogido, se quedan ahí hasta que terminas ese draft o esa especie de draft. Sí, que tú vas proponiendo un grupo y dices, vale, tú, yo creo que quieres este, pues te voy a meter esta carta mala aquí, que de tal. Efectivamente. Y de hecho mola, se puede dar situaciones de que una de las dos áreas esté vacía. Y tú dices, venga, aquí hay mucha carta boca abajo, no, cojo el área vacía aunque no me lleve nada. Y el otro puede coger el área vacía, ¿vale? Pero llega un momento que es muy jugoso porque te llevas como 5 cartas. Pues entonces vas jugando con ese bluffing. Y una vez que las tienes, ya decides qué hacer. Y es ahí ya es como el otro. Fase de producción con la supremacía, no sé qué, no sé cuánto. Lo único que en el otro nos llevamos fichas que multiplicaban, que era o el civil o el militar. Y aquí te llevas soldados. Y los soldados funcionan de manera un poco diferente. Tienen un reclutamiento y se van a los barracones, y de los barracones los recuperas como jugador, ¿vale? Entonces no recuperas todas las fichas de un golpe, sino que te lo tienes que ir planificando. Y las amenazas funcionan con esos soldados, entonces no de primeras te lo quitas, tienes que ir planificándolos, no los obtienes de igual que en el otro. Está entretenido, pues a mí me gusta, me llama la atención. Me llama la atención porque el troleito ese psicológico me gusta mucho. Yo, pues eso, lo que hablábamos del RAO, de tal, de eso de tal, es que quieres este, pues toma una malita y luego joder, se lleva al otro y te la comes tú y tal. ¿Sabes? Claro. Se supone que la primera partida tú juegas con unas cartas que se llaman Calamidad, que son -4 puntos que no te puedes quitar de ninguna manera, ¿vale? Eso como primera partida o como modo introductorio, y que después eliges cuál de los malos, ¿vale? En ese módulo de amenazas, con cuál quieres jugar. Por ejemplo, hay un gigante que te congela una carta en producción y hasta que no te quitas al gigante no puedes producir esa carta, ¿vale? Hay otra que son las ratas, que cada vez que consigues una rata te llevas una carta de Vermin. Bueno, que eso lo que hace es por meter más basura. Iba a decirte que el tema tiene... No, o sea, como el otro, que el tema lo justo. Sí, el tema justo. Es la mecánica pura y dura, sí, y ya está. Efectivamente. Pero te replanteo la pregunta. Mecánicas aparte, ¿crees...? No, a ver, que no, joder, que Pablo enseguida se pone a reírse. ¿Crees que, o sea, que efectivamente merece la pena teniendo el otro si dices, bueno, es que... quiero jugar más a dos, pillarme este? A ver, el otro tiene, por diferenciarlos un poco, el otro, si lo quieres jugar, puedes jugar la campaña 2, ¿vale? El otro tiene modo de campaña, este no, este es un juego más al uso de juegas y ya, cerrado, no tiene campaña, ¿vale? A ver, yo soy de la opinión de que, y me pasa mucho ahora en la tienda, que te viene gente y, bueno, juego para dos, vale, pero juego para dos... ¿qué te sirve para más o juego exclusivamente para dos? Yo creo que si el juego es exclusivamente para dos, lo suyo es irte a juegos diseñados para dos. Pues este si sería el caso. Entonces, ¿crees que, o sea, tú a alguien que tuviera el otro le dirías, oye, si quieres para jugar a dos, ¿te merece la pena este? Además. Sí, yo creo que sí. O sea, a mí personalmente, vale, yo no volvería a jugar el... El otro no, es lo que te decía, el otro no lo volvería a jugar a dos. Antes de jugar el otro a dos, saco este. Porque vale, me parece más claro, entretenido. Pero porque los tienes los dos ya, eso es lógico. Lo mismo, tienes que ser muy cafetero para tener estos dos juegos, ¿no? Pero esto es lo mismo que el Seven Wonders y el Seven Wonders Duel. No creo que sea lo mismo porque el Seven Wonders a dos... Bueno, pues el Architect, venga, el Seven Wonders Architect, el nuevo que ha salido, que ese a dos funciona bien. Vale, no es como el Seven Wonders que no funciona a dos, el Architect funciona a dos. ¿Tendría sentido tener el Duel y el otro? Sí, porque son diferentes. En realidad... uno es muy modular y añade muchas maneras diferentes de jugar, ¿vale? Que tiene el módulo amenaza, que si tiene bueno, la gente que vas adquiriendo que te dan poderes, tiene el módulo de misiones, tiene el otro... tiene mucho juego modular. Y el otro no, el otro te ofrece una campaña a dos jugadores. A modo sencillo, si lo quieres para dos, yo te recomendaría este. Si tu óptica es jugarlo a dos o más, te recomendaría el otro porque funciona bien. A ver, si tú opticas jugarlo a dos o más, te recomendaría el otro porque con este no puedes. Sí, pero si bueno, no que cuando me venga, que cuando me venga gente a la tienda diciéndome y salga el 2 y me digan, oye, es que tengo el otro, pero para jugar a dos merece esto la pena, yo les diré, Gabriel, mi Pelchev, me ha dicho que sí. Yo personalmente sí. Vale, eso es lo que sí, que sí. Pero joder, si lo he dicho tres veces. No, coño, pero la otra vez te has ido a las mecánicas y tal, que sí que entiendo que son lo suficientemente distintos, pero estamos en lo de siempre, ¿no? Si efectivamente merece la pena o no. Vale, genial. Yo creo que han querido, igual que puedes decir que It's a Wonderful World es una especie de competidor del Seven Wonders, este es una especie de competidor de It's a Wonder, del duel. Muy guay, perfecto. Vale, pues ya está, ¿no? Pasamos a Fast Forward, a qué os apetece jugar. Venga, pues ya que yo apenas he podido hablar en este programa, creo que comenté ya que me apetecía mucho probar lo de la aventura Z Lovecraft este, no sé si lo comenté en el anterior programa o no, pero bueno, un juego que sale así con librito de misiones lovecraftianas y debería de salir ahora antes de Navidad. De librito me refiero a que trae el típico cuadernito de anillas, que se puede jugar en solitario y pues eso, pues como un poco pues como el Heaven Jaws of the Lion y tal, pero en formato pequeñito, van a ser 20 y tantos euros y tal, por temática, y eso me apetece mucho. Y me ha hecho gracia que lo comentarais antes, porque sí que es verdad que me ha chocado mucho que Gabriel se haya pillado un Pandemic, aunque sea el del World of Warcraft. Pero sí que es verdad que, bueno, a mí partiendo de la base de que Pandemic me mola casi en todas sus variantes, sí, por lo leído, lo visto en demos de la versión americana y tal y cual, sí me parece curioso sin ser para nada fan de World of Warcraft. Es un videojuego que intenté probar varias veces y me resultó un tostón. Y este me apetece darle un tiento. Pues podremos hacerlo. Muy bien. Vale, yo pues diría volver... Bueno, he estado que me he hipeado mucho, que ya lo es un juego que he tenido, he vendido y tal, y es como el reto, aunque yo la verdad es que conseguí jugarlo, que es el Fields of Fire, que es un wargame y tal, que llevas ahí como una escuadra, y entonces es, bueno, como una escuadra o un pelotón, y estás ahí como... se basa mucho en la cadena de mando, en las órdenes, en la descomunicación, en la incomunicación, bueno, no sé. Y la historia es que me pillé una época en la que he leído un libro sobre, bueno, dos Navy Seals, he visto The Pacific, he visto también un documental que hay en Apple sobre también los Navy Seals, o sea, como muy rollo de esto de... ¿Has visto el de los Geo, coño? Me he visto, no, bueno, no por los geos no ha sido pero me he estado como muy, muy metido en el funcionamiento a muy pequeña escala de una batalla, ¿no? Es urbana y tal, no sé qué, ¿no? Y entonces el juego que mejor representa eso, hay dos juegos que yo sepa que representan eso, se centran en eso, que son el Warfighter de Danvers and Games y el Fields of Fire en una escala mayor, porque el Warfighter directamente llevas a personas, a soldados, ¿vale? Pero el Warfighter, yo lo jugué, me divertí y tal, pero al final es un cachondeo, ¿sabes? Es un tal. Y luego encima el original tiene un arte terrorífico. El de la Segunda Guerra Mundial mola más el arte, pero encaja mucho menos el nivel escuadra en la Segunda Guerra Mundial, ¿sabes? Pero el nivel de personaje, ¿no? Solo. Entonces, en el moderno sí encaja muy bien lo llevar a un tío, pero tal. Y este Fields of Fire, yo ya lo había jugado, tiene un 8, o sea, un 4,32 de dureza o algo así en la VGS, el manual es terrible, el no sé qué. Pero bueno, me he vuelto a hacer con él y tengo muchas ganas de jugarlo. Y luego, pues nada, de lo que he jugado últimamente, pues sí, mira, ayer volvimos a jugar al Ra y pues me flipó, entonces tengo muchas ganas de volver a jugarlo. Food Chain My Name no me importaría jugarlo, que vosotros queréis jugarlo. Y, bueno, el Chulo Death My Day también, por ejemplo, que lo jugué con Gabriel y le moló, y a mí también. A Preacher creo que no le mola mucho, pero no sé si le daría otra oportunidad. Sí, ya sabes que no, hombre, pero tropezar no. Varias veces en la misma piedra. Ya, pero yo ya tropezaba en esa piedra que a ti no te importa tropezar, entonces no lo veo claro. Si no te apetece, yo no me gusta tropezar. Será tropezar muchas veces. Claro, efectivamente, a mí no me gusta tropezar tanto en la misma piedra, entonces... Vale. ¿O te gusta verme tropezar? Bueno, al final tropiezo yo también. ¿Gabriel? Yo voy a ir rápido, por no alargarnos demasiado. Os lo comenté hace, bueno, y lo comenté en el programa, que andaba buscando algo así competitivo desinformal, por decirlo de alguna manera, y me llamaban varios, pero este lo había comentado, que es el SkyTier, ¿vale? Que es una simulación de MOBA, y ya le he jugado varias partidas y me he quedado con muchas ganas de más. O sea que espero darle, estoy jugando a menudo con George y me mola bastante. Tiene cositas muy interesantes. Tier este de TCG. TCG Factory, que les hacemos la publicidad a menudo, pero esta no es queriendo. Así que envíen el jamón a casa de quien quieran de los tres. No, yo lo acepto siempre, de TCG y de quien quiera mandar. Bromas aparte, se ha saldado podría seguir ya con el unfollow, ¿vale? Puedes anunciar las secciones si quieres y sigo con el unfollow. Venga, unfollow. El unfollow va para... Joder, no he visto anunciar una sección con más pachorra en mi puta vida. Hombre, la estoy introduciendo yo, así que... No, el unfollow va para la editorial de justamente PvP Geeks, ¿vale? Que son los que lanzaron originalmente el juego, es una editorial italiana, y... O la de SkyTier Games, bueno, en fin, tienen un cacao mental. El juego se ha saldado y se ha saldado por varias razones. Las reglas son un pifostio tremendo. Pero no obstante, aparte de estar mal escritas, de haber sido redactadas primero en italiano, traducidas, bueno, pues de esa forma, el caso es que han hecho unas living rules, pero unas living rules cambiando un montón de cosas del juego básico. De número de cartas que robas cuando haces X, cuando inicias el juego, que si esto, que si lo otro, que si el posicionamiento de los héroes. Vamos, que han rehecho o han modificado el juego para mejorarlo o para hacerlo un poquitito mejor para los jugadores. Y es un pifostio, porque tienes que... O sea, si tú compras el juego tal cual y no lo sabes, vas a jugar con las reglas, no te vas a enterar de que están mal o de que estén bien, pero tampoco vas a saber más. O sea, te tienes que interesar muchísimo en el juego. Al ser un juego competitivo, entiendo que lo hagas, pero vamos, que no es la mejor editorial comunicativa para que te enteres de esas reglas vivas que van cambiando así sobre la marcha. Uh-huh. Y ese es mi unfollow. Perfecto. Richard. Venga, pues yo, por variar un poco, voy a dar el follow, el bueno, pues un poco así como muy genérico y muy de color de rosa al... O sea, cómo termina un poco el año en el estado de la afición, digamos, o sea, en España, sobre todo. Fundamentalmente por dos cosas, pese a la pandemia y además, se está viendo que siguen abriendo tiendas, que siguen surgiendo editoriales y por otra parte que parece un poquito, no sé si lo hemos comentado aquí ya, el año en el que está despegando un poco la autoría de juegos reconocidos internacionalmente por autores españoles, como puede ser el caso del Red Cathedral, de Bitoku, de Tolos. O sea, que no sé, me mola ver que pese a todo vamos saliendo del hoyo y que la afición sigue creciendo y demás. O sea que bueno, básicamente es... Me mola, me da buenas sensaciones y espero que siga la cosa creciendo y podamos seguir viendo cosas chulas. Muy bien. Pues yo voy a darme un follow. Es que no lo habéis visto, pero lo ha dicho de una forma en plan... Es que sí, después de todo esto de color de rosas, se lo voy a dar a Rackings Games y al desastre terrible. Bueno, desastre. Bueno, a ver, quizá un poco dramático. Bueno, a mí me parece que está bastante. Que es el tema del Spirit Island, la edición original, más la luego la expansión y tal, y la cantidad de ratas que trae el juego. Que, hombre, no son poca cosa, ¿eh? No es en plan, es verdad que es un juego con muchas cartas, es verdad que son tal, pero te vas a la página de fe de ratas que tienen y son unas cuantas. Y lo peor de todo es que son unas cuantas y ahí te las apañes, ¿sabes? Te hacen la lista. Creo que sí que han llegado a sacar como PDFs de las cartas para imprimirlas y tal, pero hay ratas en cartas, hay ratas en escenarios, hay ratas... da la sensación de que estamos hablando de Spirit Island. Ahora mismo, la verdad, no lo tengo dominado en qué puesto de la BGG está, pero estamos hablando de uno de los grandes, grandes juegos de bueno, me he puesto aquí a buscar la lista y no la encuentro. Es uno de los grandes, grandes juegos del momento, ¿sabes? Está ahora mismo en el ranking número 11, ¿vale? De la BGG, un 8,4 puntuaciones. Estamos hablando de que has cogido... En el general, número 11, ¿vale? Ya sé que a ti no te gusta mucho, pero que estamos hablando de un juego que está casi en el top 10 de la BGG y en español tiene una edición regulera, ¿vale? Entonces es una pena, o sea, si alguien coge el Eclipse o el Gloomhaven o el Sight y lo edita regular, pues me va a dar mucha pena y lo mismo me pasa con Spirit Island, ¿vale? Es verdad que es un juego, yo mi planteamiento con este juego es que tal es el pollo, que es el juego, que como encima para andar preocupándose las ratas. Mira, si la carta, anda que no hay cartas en el juego, pues si la carta no es correcta, pues no la compres, ¿sabes? O sea, la compras y juegas como viene, ¿sabes? Y a lo mejor está, ¿sabes? No me rayaría muchísimo en intentar corregir las ratas del juego y tal. Pero la lista de... Y creo que encima, además, hay un hilo de la BSK de enorme sobre las erratas de tal. Y creo que encima, además, hay varias erratas que están publicadas en la BSK que Arrakis no reconoce ni como erratas, ¿vale? Porque dicen que no, que es que el diseñador lo ha cambiado y que no sé qué y que no sé cuánto. Bueno, no voy a decir, ¿es injugable? No, no es injugable, es perfectamente jugable, es un juegazo y merece la pena tenerlo en español. Y por eso lo están vendiendo. Si no, este es el tipo de juego que no llega al nivel del Maze Wars, pero vamos. ¿Sabes? Es lo que te iba a decir, que grandes juegos han caído por sus traducciones. Este pues... creo que no es el caso, porque creo que la edición en castellano creo que sí funciona bien, o por lo menos se vende bien. Así que... Bueno, y este es de esos casos que eso no se sabe muy bien por qué, porque un día el sol sale por donde sea... que no ha llamado tanto la atención. Ahora con la expansión ha vuelto a sonar, porque ha sido más grave todavía. Pero lo mismo, pues fulanito habla de ello en el podcast de no sé qué y de repente se levanta la liebre, como pasó con el Maze Wars, y va. O sea, creo que esas son cosas que penden de un hilo, sinceramente. El hecho de que... O sea, que las expansiones también han venido bien derrotas, ¿o qué? Sí, de hecho, juraría que la expansión, la grande, la última, la de Jaggerzer se llama así, creo que es bastante peor, ¿eh? Vamos, si vas a la página de Arrakis hay una lista ahí de fe de ratas que alucinas. Pero es que si vas a la BSK, donde hay más ratas todavía, que Arrakis no reconoce como ratas. Entonces... Pero el caso del Maze Wars es que era realmente injugable porque había palabras clave, sí, dos diferentes, no sé, para lo mismo. Entonces, no sabías a qué hacía referencia. O sea, que realmente el Maze Wars sí que era injugable. Si este por lo menos lo puedes jugar, aunque sea con... Sí, lo típico de falta que la carta mete dos de miedo. Pues bueno, pues lo, la carta lo que peor, estaría la bien... carta peor. Claro, lo que estaría bien es que esto, claro, que quedaría feo, pero que lo pusieran en la caja, por lo menos, que hay erratas y que te las tienes que imprimir. Porque bueno, si no... lo que tenían que hacer es reenviarlas. Sí, reimprimirlas como, y reenviarlas. Se lo exigimos a Devir, se lo exigimos a Asmodean, claro, que no lo haga, se lo exigimos a tal, pero... Pero tú imagínate que tú no estás puesto en esto, no conoces ni la BGG ni la BSK y te compras el juego, ves eso y juegas con ello. O sea, quiero decir que seguramente si no hay tantas... vocabulario... Hay tantas cartas y tantas tal que pues esa carta a lo mejor está overpower o no tanto, pero no va a influir tanto. O sea, no es un juego como súper ajustado de vas a jugar con las 5 cartas y tal. Entonces, bueno. Pero bueno, aún así. Bueno, ya está, que no me quiero enrollar tampoco. Pues eso. Unfollow Arrakis por la edición y luego la gestión posterior, que quizás lo más grave, es lo que siempre decimos. Con errores se pueden cometer, pero luego cómo respondes es lo... Pues eso. Más. Venga, yo voy a darle el follow, y esto es un follow, no es que sea compartido, pero el follow va a ir un poco para Wargame Arena, porque en su momento criticamos, o pudimos poner un poco en entredicho la compra de Asmodee, ¿vale? De BGA, y la verdad es que no han bajado ni en cuanto a publicaciones de juego, no solo publican los juegos de Asmodee, sino que siguen publicando... en mayoría publican sus juegos, obviamente, pero vamos, que sigue habiendo cantidad de juegos, cantidad de integraciones, un montón de movimiento en cuanto a torneos. O sea, eso sí que he visto un crecimiento exponencial en los torneos, no solo a nivel de España, sino en todos los sitios. O sea, la plataforma ha crecido en cuanto a comunidad, torneos, juegos, y no para. Entonces, creo que la compra de Asmodee en este caso no ha afectado tanto al seguimiento de la web como cuando la pandemia. Vamos, que sigue creciendo muy bien. Perfecto. Yo, de hecho, diría que publican bastante más, ¿no? Sí. Llevan un ritmo... Sí, sí, o sea, la verdad es que mientras no cambie las condiciones económicas y tal, la verdad es que... A ver, han subido, ¿vale? Sí. El premium ha subido. No pasa a lo mismo, pero no leí muy bien la noticia porque tampoco le di mucha importancia. No sé si a la gente que ya lo tenía también se les va a aplicar cuando tengan que renovar, o la gente que ya lo tenía no se les sigue aplicando la tarifa antigua y solo es a la gente nueva que lo coge que se le aplica la nueva. No, quiero decir, no era muy significativo como subida como para alarmarse. O sea, los totales anuales, si lo coges anualmente, si lo coges mensualmente, sí que es empieza a ser un palo. Muy bien, Richard. Venga, pues yo voy a dar un unfollow, que es para deshacer un follow, el bueno que di hace tiempo. Joder, tío. Esto del follow y el unfollow al final genera mucho. Bueno, a Devir. Recuerdo darle hace tiempo el tema de el follow por el tema de que anunciaron que iban a darle un cambio importante a la web, que iban a poner tienda, que la tienda la iban a poner con PvP. Sí que es verdad que nunca ha sido su intención hacer venta directa, ni preventas, ni hacer competencia a tiendas, etcétera, etcétera. Pero, jolín, ya ha llovido. Además, recuerdo, y no sé si es por eso por lo que te ríes, porque el día que di el unfollow tú dijiste, joder, pues estoy entrando en la web de Devir y sí, estaba un poco descojonada, no cargan las imágenes, no... Y me reí de que te dije, esto es precrimen, ¿sabes? Estás dando el follow antes de tiempo. Esa es la intención. Pues, evidentemente lo di antes de tiempo. No sé, o sea, a ver, esto es casi darlo por darlo, pero no sé qué es lo que ha pasado con este tema y tal. Y bueno, no sé si es que lo tienen... Me parecía buena idea y no sé si es que ahora lo tienen parado o qué es lo que está, pero no he vuelto a ver más movimiento en este tema. Pues mira, me viene... Espero que han decidido pues parar todo esto y tal, pero bueno, en fin. Me viene fenomenal, porque es que justo mi follow va a ir para una editorial que he conocido. De hecho, va un poco, son varias cosas, porque lo conocí por vosotros, que es Cacahuete Games. Un día me presento allí en Cuarto de Juegos y me decís, oye, prueba este jueguillo tal, del que no había oído hablar en mi vida, ¿no? De hecho, además creo que sois los máximos promotores de ese juego, porque creo que Chemapamundi también se lo colocasteis allí. ¿No hablamos de él en el último programa, del Valle Secreto? Yo creo que no. ¿Vale? Pues es un juego al que hay que hablar. Sí, es un juego muy chulo, el Valle Secreto, es de unos argentinos y tal, y el juego, a mí me... O sea, bueno, vamos a ver, tampoco lo hago loco, pero es un juego muy sencillo de reglas tal, pero me parece una compra muy, muy, muy chula, por 14 euros, creo, algo así, unas cartitas tal, y muy interesante el juego. Y bueno, la historia es que de entrada les iba a dar el follow simplemente por eso, ¿no? Por decir, joder, una editorial nueva con un juego muy interesante que ha venido de Argentina, no sé qué, me parece un follow como para seguir. Pero el caso es que a raíz de eso me he metido en la web de ellos y justo estabas comentando lo de la web de Devir, y si te metes en cacahuetegames.com, me parece, tiene nada, cuatro jueguillos y tal, pero tiene varias cosas interesantes. Tiene anunciados más juegos, todos raros, la verdad, no los conozco, o sea, no... ¿sabes? Pero bueno, me pican la curiosidad. Pero luego, si te metes en la ficha de cada juego, la ficha viene completísima, viene pues, su ficha técnica, dónde comprar en su tienda, puntos de venta, toda una ficha completa, cómo jugar, cómo tal, el reglamento para descartar, enlaces a otros medios, una galería de fotos, o sea, súper completo. Pero es más, además tiene un apartado de print and play en el que tienen tres jueguillos print and play, para que te los imprimas y los pruebes y tal. La web preciosa, completa, perfectamente funcional y lo que tiene que ser una web de una de una empresa seria. Y estás hablando de una mini editorial comparado con lo que justo estabas hablando tú de Viv. Entonces, bueno, pues primero, editorial que yo no conocía y tal, que me ha sacado un juego que me ha llamado muy, que me gusta, vamos, me ha gustado mucho y que ni de broma hubiera encontrado. Y que además parece que hace las cosas bien. Por lo demás, parece que están especializados en jueguitos pequeños y tal. No sé si serán todos muy buenos, muy malos o lo que sea, pero... Pues eso, para Cacahuete Games. Me ha gustado mucho el disclaimer. Parece hacer las cosas bien. Dentro de unos episodios tendremos el anfólogo a Cacahuete Games. Aquí no, bro, nos desquitamos de opiniones sobre juegos, nos desquitamos de opiniones sobre Follows, a ver, que es divertido. Rectificar es de sabio. Efectivamente, hombre, claro. si es lo mejor. Si yo no digo que no. No como tú, que eres cabezota, no te empeñas en... Y pim, pim, y pim, pim, y nada. Y... Pero burro si es piscinero, el burro si es piscinero, reventó es hace tres días, pero yo no me bajo, que es mío. Pero qué he hecho ya ahora, pero por favor, que yo no sé. Pues estabas ahí ya casi, casi levantándote para irte para la cama y... Sí. Y me ha llegado todo de golpe. Pues nada, hombre. Muchas bueno, gracias, pues hasta aquí ha llegado nuestro especial de Navidad. Feliz Navidad. Pero no, esto no, era especial. Siempre es especial, Gabriel. Siempre es especial, Gabriel. A ver, cada episodio de Punto de Victoria siempre es especial porque parece que va a ser el último. Entonces, somos especiales. Cada momento que comparto con vosotros es especial. Hombre, por supuesto. Porque somos ahora tengo especiales. Que ir a vomitar antes de dormir. Pero no ha dicho si es especial en bien o en mal. Yo es no especial. Lo es especialmente jodido. Cada momento ¿cómo? Con vosotros es especialmente jodido y me marca de por vida. Como Ralph en Los Simpsons. Esperemos que a los oyentes no sea tan especial que quieran ir a vomitar y que les siente mal. Bueno, no seáis rancios. Que nada, no creo que grabemos antes de Navidad ni en moto, así que nada. Nada. Me ha anunciado Gabriel, aunque no lo ha dicho en el Fast Forward, me ha dicho, ¿cuándo quedamos a jugar? Ojo, Rune Wars y Ascension, ¿no? Star Trek Ascension. Exacto. Está en modo Navidades a full, ¿eh? Claro, eso iba a decir, cuando tenga tres días seguidos. Está en modo Navidades a full. Tres días seguidos, no. Es verdad que el Rune Wars lo veo complejo, pero bueno. Este es capaz de metérnoslo el día de Navidad después de comer como cerdos, ahí sí. Ponernos la data sobándonos ahí. No, hombre, no. Bueno, pues nada, nos despedimos hasta la próxima, cuando sea. El año que viene, ya ha dicho lo cual. Sí, probablemente el año que viene, si no será en 2023. Para el próximo programa, todos con una analítica mediante. Adiós. Hasta luego. Bueno, pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Espero que haya sido ameno cuanto, por lo menos. Y nada, nos despedimos y volvemos cuando sea. Trying to wear